Bueno, yo la verdad esto empezó hace muchos años. Yo todo esto de traqueteo para arriba y para abajo lo empecé con 9 años. Cuando me eché de casa, empecé ya con el tema de los colegios de menores. Ya empezaron a... Además eran otros tiempos más distintos, bastante distintos. Los menores ahí no tenían protección ninguna. Te cogían como la perrera va cogiendo los perritos por la calle y los llevan y los almacenan, pues así nos hacían. Luego ya empecé más el tema de reivindicar movidas de manifestaciones de los años 80, pues coincidieron ahí varias movidas un poco fuertes, las revueltas estudiantiles tuvo en el 84, un poquito también veníamos de la transición, ahí bueno, transición, no sé hasta dónde ha llegado eso, pero bueno, veníamos de ahí un poquito y la presión policial en los años 80, sobre todo sobre la gente joven que estaba en la calle o que tenía inquietudes, era de acoso y derribo, acoso y derribo, y pues yo cuanto más coscorrones me han dado, pues más testarudo me he puesto, como es lógico, y te vas a tirar allá solo a lamentarte, ¿no? Ya, si algún día toca, de momento no me ha tocado eso, ¿no? Luego ya empecé con el tema de las prisiones, empecé en el 86. Empecé ya con esos problemas de salud, ahí las enfermerías. Bueno, había una pastilla que debía ser la pastilla mágica. O sea, algunos que hayan estado por ahí antiguamente la deben conocer, que era el Dolofial. Sí. Famoso Dolofial, que te doliera lo que te doliera, tuvieras cualquier enfermedad. Toma, un Dolofial. Sí, también tenían pastillas de yeso, que eran, pues eso, plácebo. Sí, pero eso... Bueno, la verdad es que el Dolofial tampoco... No es una medicación para todo, te la daban por no decirte que te usaron y te pego, ¿no? Porque no insistieron en el tema. Pues ya empecé ya a tener problemas, yo tengo un problema que no filtro bien el oxalato cálcico, entonces se me producen continuamente piedras en los riñones. Pero hay una operación muy simple que ahora tengo que someterme el día 2 a una de ellas, que se llama una litrotisia, te dan ondas de choque, te la rompen y luego la expulsan a través de la orina. Bueno, eso te produce unos cólicos, afortunadamente la que tengo ahora en un año se me ha vuelto a reproducir, es decir, centímetro y medio de diámetro, una cosa pequeña. La que tenía anteriormente era del tamaño de una nuez y me producía cólicos, ya llegó un momento en que me producía cólicos, también quiero los documentos médicos, 24 horas al día y así creo que estuve 17 años. No sé cómo llegué al final. Cada vez que tenía... Después haces todo, vas a las enfermerías, que eso es alucinante, tú te puedes estar muriendo, pero como cuando abran el cupo para apuntarse, son 10. Los 10 primeros que llegan son atendidos y 5 minutos y creo que he ganado. No te atienden. Te tío hace el parité, como que te escucha, porque es obligación estar allí las horas que te hay que justificar, sí, punto, ¿no? No te escuchan, da igual, te saltan con cualquier tontería. Tú eres el que tienes que autogestionar allí tus citas y tal, insistiendo, bum, bum, bum, dando caña. Y aún así, bueno, si luego también, pues, había otros chavales que... Yo no sé que las tenías todas para defenderme, pero bueno, el estar allí, si no te arrinconas en un lado y te están moviendo, pues aprendes a defenderte un poquito, ¿no? Lógico. Aprendes a esquivar las hostias. Entonces también pues, me implicaba con el tema de los chavales a última hora, pues ya me veía también más con denunciar abusos que había con temas de salud. Pues ya entonces ya se me colocó el FIES, el dichoso FIES, que tampoco le sirvió para mucho, sí, para tenerme viajando para arriba y para abajo, pero no con eso me callaron, al contrario, pataleaba más. ¿Pero a ti te pusieron el FIES 1? No, me pusieron el 5. ¿El 5? El 5, que supuestamente es para... Como a mí me acusaban de andar coordinando movimientos antisistema y movimientos anarquistas, es lo que ponía. Yo no creo que haya que coordinar a nadie en estas casas. Cada uno sabe hasta dónde quiere andar y lo que quiere andar. Imagínate que somos borregos, a decir a nadie tuve por aquí, por ahí, sería una parte de respeto, ¿no? A la persona. Bueno, pues me colocaron eso por una movida que hicimos en Madrid para reivindicar. No mi estado de salud, que estaba ya cada vez más deteriorado, pero bueno, ya lo aparqué ahí mi problema un poquito, porque es un problema más grave, ¿no? Entonces nos implicamos con ese problema. Nos implicamos a saco con un compañero. Bueno, compañeros. Y así pues, yo dejé aparcado todos mis problemas, nos metimos ahí a dar caña, a exigir que se le atendiera y todo. Y ese fue al final el que se montó ahí una pajarraca, porque esto fue porque hicimos un plante allí en la entrada de comunicaciones, los compañeros de fuera, del grupo de apoyo de Madrid. Se hizo una pegada de carteles con la cara de la subdirectora médico, simplemente no, se los vendía, simplemente se ponía abajo que diera la cara. Se estaban pidiendo cita a los abogados para entrevistarse con ella, los familiares, compañeros, y siempre mandaba al medicucho de turno, que no sabía ni de qué iba la película. No le puedo atender, la subdirectora médica no está. Claro, venían los compañeros y me decían, no se puede atender, que no se la podía atender porque no estaba. Digo, pero ¿cómo si yo me la he cruzado en el pasillo? Y hablando con el grupo de apoyo, digo, ¿cómo? No, pues acaba de salir, pero pues está aquí insistiendo, no quería dar la cara. Entonces, le sentó muy mal eso de que se hiciera entre los familiares, se hiciera publicado la cara de esta personaje. Y que se contara lo que estaban haciendo allí. Entonces ya nos cortaron las comunicaciones a Carlos y a mí, inmediatamente. Bueno, nos querían abrir un expediente judicial por difamar, que difamar, ¿no? Se quedó todo en intenciones de ellos porque no tenían base sólida para. No habíamos dicho la verdad no es difamar, está ahí documentado. Afortunadamente contamos con mucha documentación para. Que desgraciadamente es así, es necesario presentarla. No vale la palabra, te han podido patear mil veces, pero como no puedas demostrarlo, te vas a quedar con los pateos. Entonces, bueno, este chico yo no sabía que era toxicómano, no tengo nada en contra de los toxicómanos, yo he sido toxicómano, pero no sabíamos que era toxicómano, entonces este chico, no sé por qué fue, si, yo sé que tenía un vis-a-vis y al día siguiente tenía que comunicar con su madre, que era la única persona con la que comunicaba, y bueno, le tenía que traer una serie de tóxicos, de drogas. Entonces este cogió, habló con el subdirector médico, con el subdirector de seguridad y retiró todas las denuncias que había puesto. ¿Qué problema de salud tenía? Este tenía un problema de que lo habían operado y tenía un problema de la espalda, o sea, tenía que permanecer las 24 horas del día de pie o tumbado, no podía sentarse, un problema de la columna. Y no le estaban dando ni la morfina necesaria para calmar el dolor ni nada. Bueno, pues por el tema este de coger la droga, pues nos entregó. O sea, todo que el apoyo que le habíamos brindado, él lo contó allí a su manera. Sabemos, por lo menos los que hemos estado allí o los que han acompañado, compañeros que están allí, sabemos lo fantásticos que son la institución penitenciaria montando pajarracas, porque vamos, de echar un capote a un enfermo que era otro interno, igual que yo. Yo ahí no ni lo hice ni basándome en ninguna ideología ni nada, sino ni decir, bueno, yo me estoy llevando hostias, pero lo veo peor que yo en este momento. Pues bueno, pues ya digo, ahí me colocaron ese cartelito, que me suponía cacheo para arriba, cacheo para abajo, que eso era lo de menos, así estaba entretenido recogiendo luego, tenía algo que hacer. Pero cada vez que tenía una operación pendiente, sí, lo empezaron a utilizar como venganza, como una especie de torturarte sin llegar a tocarte. O sea, te privan de los medicamentos que te alivian las dolencias que sufres, pues aparte de tener una dupuitre, que es una enfermedad que se te retraen los tendones debajo de la piel, y bueno, ahí me estaba perdiendo una mano, ¿no? Un dedo ya lo tenía totalmente, al principio se podía ver, de hecho tuve los preoperatorios, todo el rollo burocrático que hay que hacer, lo tuve varias veces seguido, ¿no? Pero cada vez que estaba próxima una semana, 15 días en la operación, pues como venganza, pues te llegaban y decían, ¿qué? ¿Va a parar, chico? No, pues venga, cambio de prisión. Te cambian de comunidad, no sé por qué, pues tanta informática, tantas nuevas tecnologías, joder, si la información por internet se tiene que conseguir toda, ¿no? No sé por qué, no tienen un rollo las comunidades, que si tú te has tratado en una comunidad y te cambian otra, tienes que empezar todo, desde la visita del médico de allí, hasta que llegas al especialista, bueno, pues si no te mueres, tienes suerte. Como sea muy grave, tú di que habla con el carpintero que te va a atender antes que el médico. Y bueno, así, pues, otra vez, me suspendieron dos o tres veces la operación de la mano, lo que me ha llevado a poder trabajar de modelo para los Simpsons, como come Simpsons. Me ha quedado bien, la verdad, ha quedado bien. Yo para mi trabajo de la cerámica, hombre, si tenía cinco dedos, podía seguir con cinco dedos. Tampoco me traumatiza tener cuatro, ¿sabes? una mano con cuatro. Luego, con lo de las piedras a los riñones, que eso sí que, porque esto, bueno, era molesto. Te ibas a lavar la cara y el dedo estaba aquí hacia abajo, te lo encontrabas siempre en el ojo, siempre está en medio. O te enganchabas y eso sí era doloroso, pero por lo demás, se podía llevar, nos llevábamos más o menos. Tenía también otro problemilla, que era cuando me iba a hacer un porro, como todo ahí abajo, siempre la punta del dedo y que me iba a hacer, pero bueno, que nos llevábamos más o menos. Además, eso es genético, eso era, a otros les dejan un chaleán, mi abuela me dejó eso. No está mal, así tengo un motivo para recordarla. Por otro lado, estaba lo de los riñones, que eso sí que... La piedra, ya te digo, era del tamaño de una nuez. Exagerado, tenía el riñón dilatado y los cólicos, pues sí, la verdad, son desagradables. Casi que prefieres que te den una tunda de palo, porque cuando se cansa el tío de pegar, ya se cansa. Ya no, los palos ya no duelen, ¿no? Pero el riñón no se cansa, es testarudo, ¿eh? 24 horas y un día y otro día... Pues igual, que llegaba la operación, la litosprea principal, la operación quirúrgica. Pues como empezó a la prehistoria a reivindicar el tema, te tenían que intervenir quirúrgicamente, te abrían. Luego salió una historia que era un láser, no sé qué, no lo llegué a conocer, porque metí también a puertas de quirófano. De hecho, con otro problema que tenía, que era una hernia inguinal, me llegaron a anestesiar y cuando ya iba tan coño, pues también, joder, una hernia inguinal, pues bueno. Cuando iba a entrar al quirófano, abren las puertas del quirófano, la cierran, echan para atrás la camilla y me dicen, ¿qué? ¿Vas bien? Y yo, bueno, ya ilusionado, me van a operar. Dicen, no, vas para el furgón y vas para el patio. Y yo, ah. Se le cae una cara, ya preparado, medio anestesiado y todo. Y dice, bueno, pues nada, no les voy a dar el gusto que me hayan jodido, ¿no? Y yo, pues nada, volvemos otro día. Claro, al llegar allí cogí el boli y el repaso que les di, pues... lo apropiado al momento. Y así, bueno, se han pegado hasta que ya se ha metido por medio Maribel Mora, la coordinadora de Derechos Humanos de allí de Andalucía, porque en Madrid ya estuvimos denunciando, pero en Madrid no fue tiempo perdido porque toda denuncia, aunque se venga a desestimar, es una prueba para un futuro. La gente suele tirar los documentos allí, es un grave error. Yo afortunadamente me dio por guardada hasta, sí, que tienes que ir cargando, que madre mía, lo que cargas ahí, ¿no? Y sobre todo cuando estás con el FIE, te cambian cada dos por tres de módulo, de prisión, pero bueno, se hace mojo, no es malo tampoco. Y ya te digo, ya empezamos aquí en Andalucía, a tocar al defensor del pueblo, derechos humanos, bueno, yo huelgas de hambre ya, pedí la cuenta, a Estrasburgo, a... todas las puertas que se podía llamar. En alguna ya me llamaba pata, la abría pata directamente. Porque vas a llamar. Si te van a ignorar, pues no, que sepan que estás ahí a la puerta llamando. Bueno, conseguí que se me operara de la mano, se paralizaron todo traslado. Porque claro, a todo esto, no sé si habéis oído hablar de la instrucción 2/98, que dice que personas que estén con un tratamiento pendientes de operaciones, eso lo dice la propia Dirección General. Es irónico, pero lo dicen ellos. Es una instrucción que hay que dice que no se puede cambiar a los internos cuando estén pendientes de pruebas por el prejuicio que puede ocasionar a su salud, ¿no? Entonces, un subdirector médico llega una orden de traslado y automáticamente tiene que, lo primero, mirarle tu expediente médico para ver si estás en condiciones físicas de ser trasladado, porque te meten ahí los canguros estos, como le llamamos, de las conducciones, es un metro cuadrado, una todo de chapa. Y bueno, y en condiciones de salud buenas, es un infierno ir ahí metido 300, 400, 500 kilómetros, que no bajas para nada, estirar los pies, ¿no? Vas ahí metido y punto. Y cuando bajas al patio, lo primero que ves es algún cretino, ¿no?, que se cree el amo del castillo ahí chillando, que dice, venga, va, chillas, ya te cansarás. Y bueno, pues ahí se me empezó a, primero se me hizo lo de la mano. Se me ¿cómo operó? ¿Se llama la enfermedad esta de los tendones? Dupuitre, se las trae el nombrecito. Y yo me la aprendí después de mucho tiempo ya de hacer estilo. Es un nombre francés, ¿no? Que lo descubrió. No sé quién lo descubrió, pero vamos, podría haber descubierto otra cosa, yo qué sé, es una manera de... Bueno, luego, a todo esto si queréis preguntarle, yo lo agradecería, para no estar hablando solo. Luego, se me se me operó de la mano, se me amputó, los compañeros de allí fliparon porque se creían que me iba a quedar ingresado y tal, porque claro, luego la gente que trabaja para el Estado, carceleros, educadores y tal, se hacen un arañacito de las criaturas, pobrecitos, son 3 meses de baja. Pues, no, a mí, pues se me amputa media mano y se me saca de la anestesia y me dice, tira para el patio. Bueno, da igual, está vendado, se cuida, no se infecta. Trabajo hecho, ya me han quitado el dedo, ya no me quemo, ni me saco un ojo ni nada. Y ahí con miedo, porque ya tenía litroticias otra vez, digo, bueno, es que jode, eso sí que jode, que te vayan a hacer la litroticia y que tú vayas loco por la noche, es como yo, es una experiencia, y dije, voy a acabar con ello ya, te está dando leña y te, yo decía, bueno, tú da, me da. Es un dolor muy agudo, ¿no? Es como un pinchazo. Es como un parto, lo han comparado con un parto, de hecho le llaman el parto de los hombres, porque, no sé, yo he sido papá, pero no, me he parido, como soy yo. Pero la madre de mis hijos sí ha dado a luz a mis hijas y ha tenido cólicos y dice que bueno, que prefiere ser madre y dar a luz unas cuantas veces antes que soportar un cólico. Yo no sé, yo a última hora no sé si nos tolerábamos o nos ignorábamos. ¿Pero qué más de golpe? ¿Para las piedras? ¿Te daban norotil o algo? Soy alérgico a norotil y a buscapina, los dos fármacos que hay para aliviar el dolor, aparte de la morfina. Y encima tengo esa gracia. ¿Y te daban algo para el dolor? Sí, morfina, cuando me daban. Y cuando me querían putear en alguna conducción o algo, me la quitaban, me tenían 2 o 3 días, ya aparte que es adictiva, la hija de puta. Te la quitaban y aparte de lo que es el dolor del cólico, sufren la adicción de la morfina. Te juegan ahí un poquito, a ver si te psicológicamente te destruyen, para que tú exceses, pero ya te digo, es como cuando empezamos con la campaña contra las torturas y tal, que empezamos con un día simbólico, pues decíamos la huelga grande simbólica, poníamos las denuncias a todas las instituciones que se podía, y me vinieron gruñendo. Pues ya hacen huelga grande, no sé qué, mala política. Digo, bueno, a mí su política no, a mí mi salud y la de los demás es la que me preocupa. No, no me cuento, pues van a tener represalia. Digo, bueno, digo, les molesta que haga un día huelga de hambre. Digo, vale, para el día que, para el mes que viene, pues el día 1 y el día 2 nos veremos en el mismo lado, serán 2, ¿me entiendes cómo te digo? No, tú no tienes que dejar que te desgasten, porque te estarías derrotando, te estarías matando tú solo, ya no te está matando la enfermedad. Si tú dejas de luchar, estás muerto. Estás muerto, es que lo único que te va a dar vida realmente es luchar. Y bueno, lo que te digo, lo bueno es que junté mucha documentación y pues ahí pude meter caña en ese sentido. Luego también tuve una hepatitis C, la he tenido durante un montón de años, me pusieron un interferón, a los 7 meses me lo tuvieron que quitar, empecé con 125.000 de carga viral y acabé con 8.900.000 después de 7 meses de tratamiento. O sea, está visto que el interferón pues te mata más que te cura. O sea, más es agresivo. Mira que yo tengo pelo, lo tengo rizado, algo lo llevo corto, pero sea, sin plan bola, me quedé calvo, que es complicado, me quedé calvo, 37 kilos, ni en las huelgas de hambre largas que he hecho he perdido tanto peso, y no valía para nada. Yo, bueno, pues ahí como me ofrecí voluntario para interferón cuando salió, era experimentar, y bueno, fracasó y les digo a los cabrones, cuando salga otro medicamento, tenerlo en cuenta, el pasote que me habéis dado. No, sale el nuevo medicamento, bueno, empiezan por ahí a distribuirlo, yo lo pido y voy y me dice la doctora, hombre, es que es muy caro y tal. Digo, mire, digo, usted le gusta que le pongan precio a su vida. Digo, pues mire, esta vez vengo, no vengo con ganas de pelearme con usted, no le conozco ni tengo intención de conocerla. Digo, pero tengo una vida y estoy dispuesto a defenderla como un agente. Digo, ya ellos ya tenían oído de, pues claro, allí en el expediente va todo, ¿no? Y tenían oído ya la pelea que tenía con ellos y bueno, me costó pelear un poquito, también me echó una mano Maribel, la coordinadora de derechos humanos, pero no fue tanto para conseguirlo. Pero no me lo dieron porque dijeron, ah, vamos a curar al chaval. sino para evitarse denuncias. Pero hay gente que no, allí no tiene. Yo, dentro de todo este vapuleo que me han dado, me siento afortunado porque tenía apoyo. Hay gente que no tiene ningún tipo de apoyo y está pasando lo mismo, o peor. ¿El apoyo este que dices es de la Maribel? De Maribel, de los grupos de apoyo dieron lo que pudieron. Lo que pudieron, tampoco se puede exigir. Hombre, estaría bien que cuando se adquiere ese compromiso se tenga en cuenta que los de aquí de fuera nos podemos ir donde nos dé la gana. No, sí, eso está claro. No nos va a traer mayores represalias, pero ahí dentro no te puedes ir a ningún lado. Entonces, la verdad que cuando una persona hace algo voluntario no se le puede exigir nada, ni se le debe exigir nada. Pero sí que cuando se adquiere ese compromiso se debe con algo más de responsabilidad. Digo, yo por los grupos de apoyo pues fue sarteado y se pudieron poner pequeñas denuncias a través de juzgada de vigilancia, pero juzgada de vigilancia para mí es algo absurdo, es como un mero trámite para poder llegar a Estrasburgo, al Constitucional. Tienes que pasar, porque yo no sé qué pinta la juzgada de vigilancia. Llevo muchos años diciéndolo constantemente que me parece una figura inútil e innecesaria, porque siempre va a favor del carcelero y a favor de la institución y a favor de los médicos. O sea, yo me reventaba la cabeza ahí con la juzgada de vigilancia, consiguiendo informes médicos, consiguiendo pruebas para aportarle, ¿no? Y machacándome para hacer escritos, todo, ¿no? Y luego me parecía muy frustrante por parte de la juzgada de vigilancia, una falta de respeto, que con cuatro líneas que manda la institución penitenciaria no gastan ni un folio. Ellos tienen el principio de veracidad, lo tienen ellos. El reo, el preso, no tiene veracidad ninguna. O sea, un carcelero puede bailar encima tuyo. Si él dice que es mentira, como tú no haya alguien que te apoye en tu declaración o algo, su palabra prevalece siempre por encima de tuya. Entonces ahí, ¿para qué va? La juzgada de vigilancia se supone que está para velar por el cumplimiento de la pena y porque no se cometan abusos durante el cumplimiento de la pena. Yo, por ejemplo, con esto de los traslados, le mandaba escritos intentando paralizarlos y todo, contándole el problema, y es muy cretino, todos se basaban en lo mismo. No, no tenemos competencia en materia de traslado, es una decisión administrativa, recurra al contencioso administrativo. No, no, yo no estoy de... A mí los traslados me daban igual, están en un lado que en otro, y al final caía de pie. Y me adaptaba bien, ¿no? Sabía que tenía que estar ahí un tiempo, que hasta que no viera la puerta abierta, para mí eso sí, cada vez que he visto la puerta abierta no he vuelto. Lo he hecho tres veces y considero que es lo justo, no me parecía justo entregarle mi libertad. Tenía la oportunidad de largarme, me largué, y así lo hice tres veces. Y bueno, más o menos un poquito. Por ahí resumido, ya te digo, si me vais preguntando, voy sacando algunas cositas más. Puedo mostrar algo de documentación si queréis. También de lo del Sobardi, pues me guardé los botes. Los tres botecitos, ¿sabes? Para mí, puede ser una gilipollez, pero para mí. Ha dependido mi vida de esos tres botes, y que para mí son importantes. Y esto es el jodido botecito de la discordia, del tratamiento de la hepatitis C. Yo te he cortado justo cuando ibas a hablar de lo de el apoyo de ahora. Entonces te he cortado, te he dicho qué apoyo tenías y ibas a comentar. Sí, el apoyo, te digo, el mayor apoyo lo recibió por parte de Derechos Humanos. Que ¿De la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía? Sí, han volcado el 70% de todo el trabajo de la asociación durante años. Ha estado volcado en la denuncia y, bueno, esto es la puntada del iceberg. Todavía no estamos empezando. Llevamos años y estamos empezando, o sea, tenemos que estar aportando pruebas, moviéndolo porque van a llevarlo al campo de la prescripción. Pero vamos, yo mientras viva no va a prescribir, me van a tener llegando a la tabarra. Yo ya lo he pasado, al final ya lo he pasado, pero ahí han quedado muchos chavales y muchas chavalas que no lo han pasado y algunos lo van a superar. Déjame que esto, o sea, estamos en vísperas de la convocatoria que se ha hecho de hacer una concentración reclamando el tratamiento para todos los enfermos de hepatitis C que están en la cárcel, ¿no? Entonces, el caso de Pope es un ejemplo de una persona que ha estado ahí persistiendo en reclamar el reconocimiento de su derecho a la salud en la cárcel, que está legalmente reconocida, incluso es obligación de la institución penitenciaria, Él lo ha hecho, o sea, con un gran digamos, con una gran tesón, ¿no? Con mucha voluntad, mucho compromiso, con inteligencia, además con apoyo, ¿vale? Con apoyo, o sea, la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía es una asociación, digamos, ciudadanista, sociedad civilista, pero con muy honrados, con mucha voluntad, con mucha experiencia. María de Mora es una abogada muy competente y allí, o sea, y aún así, o sea, para le ha costado años, sufrimientos, conseguir que le reconozcan, o sea, su derecho siquiera a recibir un tratamiento, a que le lleven a las citas, a que le operen, para, bueno, ya lo he contado, ¿no? Esto nos da una idea de lo que necesitará cualquier preso, para siquiera tener alguna posibilidad de que se le reconozca pues el derecho a la salud que podemos tener nosotros, que no es una cosa muy, muy maravillosa y que desde luego es criticable en todos los aspectos, desde criticar el modelo médico y tal y cual, pero por lo menos tú vas a la seguridad social, se lo cuentas al médico de cabecera, con un medicamento, no sé qué, si tienes algo urgente, te llevan al hospital, en fin, pero en la cárcel, para conseguir lo mínimo, o sea, lo que te dan, como dice él, es una pastilla de yeso, un dolargial, para que le dejes en paz. Y si no le dejas en paz, lo que puede ser es que te partan la cara. A él, o sea, simplemente por reclamar su derecho a la salud, sin ninguna violencia, siempre por medios legales, le han metido en FIES, por su versión, por así decirlo, porque está en contacto con grupos anarquistas y pone en peligro la seguridad del centro, simplemente porque está pidiendo, o sea, simplemente decir esto. Eso decían, que ponía en peligro la seguridad del centro, de las personas que iban a trabajar al centro, y para evitar que pudiera coaccionar, esto sí que es lo cachondo, a personas que quisieran abandonar la organización delictiva internacional. No sé a qué se refería en esa parte, no debía asistir yo a clase, porque no me acuerdo de eso. Él lo ponía, es que él, te digo, tienen una fantasía para... Sí. Ellos se tienen que justificar para decir, bueno, este tío nos está tocando las narices y tenemos que animarlo. Lo que hay que conocer, o sea, es los extremos de mala fe y de mala intención y de inhumanidad a los que llega, digamos, la máquina carcelaria, ¿no? Y sus servidores, que no son los que manejan la máquina, son prótesis de la máquina, los carceleros, ¿no? ¿Cómo se comportan, no? ¿Podrías explicar más o menos ese aspecto, no? A los carceleros, es que ahí, vamos, ¿no? Esa gente no se respeta ni entre ellos mismos, ¿no? Pues están desde lo que es el subdirector de seguridad, el jefe de servicio y el carcelero, luego está el cargado de módulo, sería como jefe también de la plantilla de ese módulo. Y ahí prácticamente la reinserción, eso vamos, ese cuento no voy a perder el tiempo hablando de ello porque no me gusta hablar de cuentos y eso es un cuento, ¿no? Luego es represiva, la actitud del carcelero es represiva desde que se levantan. Yo no sé por qué se traen los problemas de casa, yo a muchos se lo he dicho, digo, ¿por qué te traen los problemas de casa si vienes aquí a fastidiar? Si yo estoy en un rincón del patio no te molesto, te molesta mi existencia, pues a mí me molesta la tuya y no vengo aquí y te quemo vivo, aunque a veces me apeteciera, pero no es necesario, ya está bastante quemado vivo en vida, ¿no? No sé, ya... Es que tú vas allí a pedir que te den un medicamento, que te... Bueno, tú vas allí a decir... Te ayuden para quitarte el dolor. Si tienes cualquier dolencia, luego hay una cosita. Si tú, por ejemplo, te levantas a las 8:30 de la mañana, cuando vas a recuento a las 8, a 8:30 te abren, bajas a desayunar, y te levantas con un cólico tremendo, ¿no? Se supone. Y te dicen que, muy bien, que hasta la 1 que vayan a por los carros de la comida no te pueden llevar a la enfermería. Y dices, pero... Son las 8:30, estoy que media hora, porque yo ya aunque parezca lo fuerte, para mí era lo interesante, era llevar un momento en dolor el que ya pierdes el conocimiento, y digo interesante porque ya te deja de doler, claro, está. Y a un punto ya que un nivel del dolor que es tan harto que me acuerdo que me empezaba a poner blanco, a sudar, y decía, como si te desconectaran, como si apagas un interruptor. A mí cuando llegaba a ese extremo, la verdad que ya, aunque suene un poco así drástico, me daba alegría, porque era el único fármaco que no fallaba para deshacerte el dolor un poquito. El perder el desmayarte, ¿no? Lo veía incluso cuando te pinchaban algo para aliviarte, te empezaba a espabilar, mirabas al médico y decías, qué cabronazo. No me podía haber dejado como estaba, que eso era... Mm. O sea, es que lo que yo quiero decir es que tú estás con ese dolor y con ese sufrimiento, y tú te acercas a ellos y de verdad es que te ven, y si tienen que te dar, salen y te dan una paliza. Ya, pero es que ellos se lo toman como que les estás vacilando, como que les estás dando trabajo, como que les estás molestando, como, eso por el día. Como que les quieres engañar, ¿no? Y sistemáticamente. Por el día. No, no se preocupan de tu situación o de ayudarte, no, no. Se preocupan de quitarse el problema de encima, pero no es posible. Eso es por el día, claro. Ahora, no perturben la paz nocturna de ellos, porque por la noche, como tú llames, asegúrate que te están muriendo, te queda poco, porque si no, se acaban muriéndote, porque como le llames porque no puedas dormir para ir a la enfermería que te dan una pastilla, vas a ir a la enfermería, la pastilla no te la van a dar, pero dormir vas a dormir a gusto, te van a dar una somanta para que el aislamiento simplemente... Porque no puedes dormir, oye, pues si una persona no puede dormir y está nerviosa por cualquier problema personal que tiene o cualquier cosa, pues es que luego tú pides pastillas para te dan pastillas ahí psicotrópicos como cuando no son necesarios. O sea, lo que no pueden tratar, los médicos están tratando enfermedades psiquiátricas, un médico de cabecera. ¿Quién es él para prescribir con fármacos para enfermedades psiquiátricas? Lo hacen para anular a la gente. Pero cuando tú necesitas una pastilla para dormir, vas y la pides. Yo una vez en una conducción, no he sido muy de pastillas, mira qué chivicio, chaval, pero no he sido muy de pastillas. Y en una conducción, pues del estrés, de para arriba, para abajo, de fui que era dormirina o dormicuna, algo así, que o sea, nada, para los niños, para dormir. Y me soltó la señora que ella no era mi camello. Digo, pues llego a pedir un tranquimacín y me mandan los guardias y me dan de palo. Claro. Yo le dije, bueno, pues nada, si yo quisiera un camello en el patio tengo 3.000. La droga está por ahí a patar, porque allí hay droga pues tanta como en la calle y de todos los colores. Más cara que en la calle, pero la hay. La meten muchas veces ellos, otras veces los internos. Pero vamos, aquí en Sevilla la experiencia... Son corruptos en Sevilla, los carceleros, en Sevilla uno. Mira que en Carabanchel se las traían, pero era más con el nivel de whisky y tal, ¿no? Pero aquí le dan a todo. En Sevilla uno le dan a las drogas, a los móviles, a la comida, al alcohol. Es cuestión de lo que quieres y el precio. Es increíble. Esa gente está llevando ahí un sobresueldo exagerado. Y luego dicen que hay... luego las presiguen, no lo entiendo. Si es su negocio. Bueno, eso forma parte del negocio de la droga. ¿Sí? Que sea ilegal, entonces aumenta el precio, en fin, no sé. Claro, pero cuando yo creo que además lo he observado que cuando baja el consumo, aumenta el pico de corrupción, yo creo que lo hacen para mantener otra vez la estabilidad. Porque claro, al haber poca cantidad, hay poco mercado, pues hay poco adicto, hay poca gente con... Es que te pudieran a través de la droga y tal, te digo, te cogen, el programa de metadona. Pues no sé si la gente estará informada que la metadona, eso viene de los nazis, de los campos de concentración. Lo sacaron allí para tener sometido a los judíos porque se largaron y tenía que, había que mandar una patrulla a buscarlos. Sin embargo, los tenían en el tratamiento de metadona y cuando le daban la adicción venían solos por la metadona, no les valía de nada las criaturas, los fusilaban igual. Pero si una abstinencia de heroína es fuerte... Yo la de heroína sí la conocí, se llama vulgarmente el mono, ¿no? Lo de metadona afortunadamente no, porque igual que empecé supe acabarlo yo. No, ni centro ni nada, tú también tienes pollón, sal tú, puedes. Los centros no tienen, eso de los centros es otra manera de sacar dinero y esclavizar a la gente para que trabaje por la cara. Vas a un centro esto de rehabilitación y estás trabajando para ellos por la cara, como un esclavo y encima tienes que pagar por estar allí. Bueno, yo no creo, luego salen de los centros y claro, ahí están restringidos de todo. Si tú me quitas a mí el paquete de tabaco y no tengo más tabaco, hasta teniendo ese paquete de tabaco ahí, te vuelves a confiar, yo no voy a fumar, no puedo fumar, ¿no? Pues los centros que he observado, los compañeros y amiguetes que he tenido metidos en la droga, que eso es un parche. Se vuelve a pinchar otra vez la bicicleta. ¿Sí? Tiene que ser que tú quieras. Pues ahí ya se lo saben muy bien, como la heroína ya no es el boom como era antiguamente, ahora qué hacen, te meten en el sistema más recibe financiación y les vale como para tenerte controlado. Yo desde que entró en el 96 el tema de metadona y pastillas fuertes en las prisiones, creo que no he vuelto a ver muchos motines, la gente no reivindica. De bachar narices se va a subir a un tejado por muchos motivos que tenga mucha razón. Si está tomando la metadona, las primeras 24 horas podrás estar arriba. Bien, sí, te lo aguantará el cuerpo. A las 48 te enseñan el botecito y capaz que te tiras de cabeza. No te tienen que decir que baje, pues la abstinencia es tan fuerte, entonces ahí ellos han visto una manera de tener control a la población. Pero ya te digo, no vaya, no se te ocurra por la noche a picar para que tenga una pastilla para dormir, pues vas a dormir caliente y sin pastilla. Cuando te pasó lo de la mano, ¿cuánto tiempo estuviste con la mano mal? Con la mano estaba años, es que es una enfermedad que va por estadios. No se degenera así de golpe y porrazo, ¿no? Se va degenerando estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4, estadio 5, ya hay que amputarlo. Pero en un estadio 1, 2, 3, incluso 4 ya no te lo admite, para también casi estalla para amputar. Pero hasta un estadio 3 tú puedes regenerarlo, es cirugía de restauración. Pero ya más avanzado es imposible. ¿Y era la mano con la que escribías? No, la izquierda. Bueno, pero ahí va. Me apaño bien. ¿Cómo llegas a obtener la ayuda externa, por ejemplo, de la Asociación de Derechos Humanos? Pues hablando con uno, con otro, peleando. Bueno, de Derechos Humanos fue el grupo de ahí de Sevilla, de apoyo que había empezado a funcionar en esa época. Pues Mari Bepa asistió a una asamblea, ahí creo que fue en el local, en el 13 de allí de Sevilla, y se hizo eco un poquito de mi situación. Entonces dijo, bueno, pues yo estoy pasando allí, vamos a para conocerlo y tal, a ver si... Pues claro, hay mucha gente que a diario se intenta poner, son cientos y cientos de cartas que reciben a diario, ¿no? De gente que no les falta razón, les falta documentación, es el problema. Razón no les falta, o sea, realmente lo están viviendo, pero no lo pueden demostrar. No han sabido gestionar para conseguir la documentación, o no han tenido el apoyo concreto. Entonces yo llegó Maribel, se hizo eco de mi situación y me dijo, bueno, mira, estás en la asamblea allí con tus compañeros, porque Maribel el tema de prisiones lo ha llevado siempre ella, ¿no? Personalmente, aparte de la asociación, lo ha llevado ella, ¿no? Y dice, bueno, a ver qué podemos hacer, que cuéntame, le conté un poquito y tal. Y bueno, en principio está bien, pero esto va a ser un trabajo que te lo tienes que tomar con paciencia, no va a llevar años. Digo, bueno, paciencia, todavía me queda una poquita, vamos a tirar para adelante. En el momento que me dijo que esto iba a llevar muchos años, digo, bueno, pues vamos a empezar. Si esto se lleva mucho trabajo, cuanto antes empieces, pues antes vas a ganar tiempo y vas a acabar. Ya me fui entrevistando con ella, le fui facilitando documentación, se fueron pidiendo a través de juzgados, defensores del pueblo, pidiendo documentación. Hoy en día la documentación nos la siguen mandando revuelta, no como aquí yo la traigo en cuadernazo, es un trabajo allí de voluntarios de la asociación, que ha tenido que haber un grupo en el último escrito que se ha presentado. Han mandado 5 cajas de documentación, instrucciones penitenciarias, pero lo han mandado toda mezclada. Entonces, ¿cómo vas a encontrar ahí los responsables de esa época, de esa prisión? Todos esos datos están, pero estamos hablando de miles de folios. Claro, para que os hagáis una idea. Esto es el encabezamiento de la denuncia. ¡Prólogo! ¡Joder! Sí, no, espérate, es el encabezamiento. Aquí vienen pruebas que, la verdad, yo había visto toda la documentación también mezclada, ¿no? Y ahora que la voy viendo colocada, la voy leyendo, pues bueno, ¿qué? Lo he pasado, está súper ahí el tema, pero me cuesta, después de, a pesar de que lo tengo aquí, lo tengo en... montón de cajas, bueno, era un número, cuando salí de la cárcel yo era un número, tenéis que ver cargado de bolsas de documentos, yo toco canijo, bolsas a la espalda y ropa a la justa, documentación, bueno, las conducciones también era un número, porque son muchos kilos, esto de aquí, que nada, bueno, podéis coger y es sorprendente lo que pesa, La denuncia, ¿por qué es? Es por torturas, prevaricación y rigor innecesario. Está puesta en el juzgado número 50 de instrucción de Madrid. Se hace, lo admitió a trámite, desde el principio el juez lo tuvo claro, el juez de instrucción, de que veía indicios de delito, y ya te digo, seguimos ahí, esto está en el proceso, ya me han llamado a declarar a mí, se me hizo por el sorteo a través de un juzgado de Sevilla, para no tener que trasladarme a Madrid, pero los abogados lo están, la denuncia está puesta en Madrid, y allí, aunque está trabajando Naomi también, la demanda la lleva Maribel. Pero Naomi, que es una abogada que también colabora con los grupos de apoyo, es la que está ya personalizado ella. Hay tres abogados llevándolo el tema y bueno, que tuve que coger un procurador también, porque si no, no me podía presentar como acusación particular. Y bueno, la verdad es que va bastante bien. Es el principio, llevamos ya unos añitos, es el principio, pero el hecho de que a nivel de prensa no se haya podido tergiversar la cosa. Yo la prensa siempre he estado en contra de ella, pero si tú tienes documentación y que tú puedes acreditar lo que tú estás diciendo, se le puede utilizar para como un medio de sacar la información lo máximo posible, porque también si algo en todos estos años de lucha, yo también empecé en colectivos Ocupas con 16 años, y si algo he visto es que si no sacamos la información de nuestros círculos, entre nosotros sí estamos enterados todos y todas de lo que pasa, pero tenemos que sacar la información de, ya que difícil sacarla de los muros. Si la sacamos de los muros y se queda aquí, no avanzamos mucho. Hay que darle el máximo de difusión posible utilizando todos los medios. Yo, afortunadamente, no hemos tenido problemas con la prensa, porque la prensa se ha limitado a decir la realidad. Pero es porque la Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía, por su manera de trabajar, que como veis, esto es un trabajo, por un lado, jurídico, pero jurídico, digamos, creativo, ¿no? Están planteando una denuncia que no tiene precedentes y están planteando, por ejemplo, un caso como el de abandono sanitario, pues eso, como tortura, ¿no? Como prevaricación, como rigor innecesario, ¿no? Pero esto solamente es el encabezamiento de, sí, esto es el encabezamiento de la denuncia. Para cada detalle, o sea, necesitas documentarlo, porque esto es una máquina burocrática que lo que se quiere demostrar aquí es que su mal funcionamiento va en perjuicio de los derechos fundamentales, sí. Y tal, pero eso requiere un trabajo de investigación de la hostia, ¿no? O sea, simplemente para que te reconozcan un mínimo. Y desde luego las posibilidades de que esto tenga éxito no son muy grandes. Es muy probable que no lo llegue a tener. Pero por otra parte, que tenga éxito a nivel judicial es una cosa que solamente es un caso, ¿sabes? Y que un reconocimiento judicial con una historia, pues a lo mejor puede tener una indemnización y tal, pero es una cosa un poco pobre. Lo que quiere decir es que esto es una novela de Kafka, a ver si me entiendes, ¿no? Luego esto es... toda la documentación que os he dicho que se ha aportado, cajas y cajas de documentación, bueno, son un montón de pruebas, ¿no? Supone que la otra parte también debería sacar ahí artillería para contrarrestar. Toda esta es la documentación que ha enviado la Dirección General hasta ahora. Para que vean. Bueno, que les basta, vamos a dejar. ¿Sabes cómo te digo? Yo no me voy a callar todavía. Con esto, bueno, aquí incluso se andan sacrificando entre ellos, sacrifican descaradamente a un subdirector médico y a un director de prisiones, lo sacrifican descaradamente la Dirección General. A mí no me vale eso, si hay un coordinador general de salud en la Dirección General, si hay un coordinador general de traslados, si tú eres mi subordinado, yo tengo que supervisar lo que tú hagas, porque las hostias de lo que tú hagas más me las voy a llevar yo, ¿no? No me vale que digas, no, es que no me he informado. No, por último tú tienes que firmar los traslados. ¿Tú qué firmas? ¿Sin mirar? ¿O tienes un mono epiléptico allí firmando en la oficina? ¿Entiendes? A mí no me vale que digas, no me vale. Es ser el que por último tiene la palabra. Eres el que año tras año está mirando para otro lado. No es... la burocracia es mucho traspapeleo, ¿vale? Sí, puedes tener mala suerte una vez, pero 17 años de mala suerte, eso se llama mala folla en mi pueblo donde yo vengo, ¿sabes? Mala suerte es otra cosa. Eso es la intención, ya te digo. Sorprendentemente, esto es lo que utilizan. Estos son revisiones de grado y informes que ellos hacen de... Ay, no todo, no todo, porque creo que, claro... Pero... claro, que aquí... No, que es que se reduce, todavía se reduce la información. Las pruebas que ellos aportan es en plan de... no sé, como revisiones que pueden pasar al sistema sanitario o controles internos que llevan ellos, ¿o en qué se basan las pruebas? No, nada, ellos dicen que te han dado el tratamiento adecuado, acorde a tu enfermedad, y ya está. Los documentos de la DGIP, la autoridad dice y certifica que esto es así, y eso es lo que aportan ellos, ¿sabes? Y ya está. El órgano correspondiente, el órgano jerárquico correspondiente dictamina tal cosa, y esto es lo que hay. Y esos son los documentos que producen ellos y los que aportan, ¿no? O sea, que no hay un seguimiento, en su caso, de en tal día, en tal sitio, sí, todo esto. Hay un, sí, eso. Sí que hay seguimiento burocrático, ¿no? De las visitas médicas, el médico tiene unos protocolos que más o menos tienen que estar cumplimentados, que muchas veces no lo están, los funcionarios hacen parte de guardia, de no sé qué, informando de las incidencias, no sé qué, pero eso está, como si dijéramos, es documentación interna suya, que para obtener cada uno de estos documentos, pues habrá que haber hecho otro tanto papeleo o más. Para que te den un papel tienes que hacer 5 papeles, y, por así decirlo. Y no te lo dan así, ¿sabes? Esto te digo, para hacer estos 2 cuadernitos ha hecho falta el trabajo de muchas personas seleccionando documentación. ¿Tú no querías hacer una pregunta? Sí. Ahí, claro, que si ahí dentro, con el tema del papel y tal, los guardias o quien sea te han amenazado, te han llegado a quitar. Sí, a mí, papeles, bueno. O... Sí, pero bueno. La verdad es que con el tiempo te vuelves gilipollas o te vuelves astuto. Entonces, me tocó la de espabilarme. Entonces yo siempre que caía un documento en mis manos hacía copia de seguridad. Y bien, la llevaba otro chabolo o inmediatamente a través del nombre de cualquier compañero que saliera, o un permiso que saliera a la calle, alguien que conocía por el patio, porque yo a mí con los presos realmente no he tenido problemas nunca, porque al contrario, llegaba cualquier criatura, cualquier chaval con cualquier problema, les asesoraba pues en temas jurídicos, les hacía escritos, entonces ¿qué problema vas a tener? Ninguno, ¿no? A ver, ¿me repites? ¿Qué es? Yo pasa, ¿te han hecho algún registro, te han encontrado algún? Sí, bueno, los registros, los registros con el FIES. No me lo llevo. Bueno, te hacen registro sin estar tú y luego ves si te falta. Yo, con el FIES, normalmente tienes que estar tú pendiente, ¿no?, para un registro. Y tiene que estar los funcionarios y el jefe de servicio. Pero claro, si ellos quieren ir a robarte cualquier tipo de documentación que no les interese que tú la tengas. O tener la llave de tu casa, ¿sabes? Tú estás abajo en el patio o estás en el taller, ellos suben por el interior, no has tenido que subir por la escalera, suben, te hacen las visitas. Yo... Había veces que llegaba y me encontraba todas las marquitas que yo ponía, tres cositas pequeñitas que sabía dónde estaban, y si tú no sabías, si movías, evidentemente se caía y no te das cuenta. Y si se veía que se me quitaban documentación, que me cogían cartas, que incluso, no sé por qué, porque el correo ya a mí antes de entregarse se fotocopiaba. Todos los lunes, periódicamente, semanalmente, mandaban un informe de prácticamente de todos mis movimientos. Todos. Se escribía... Si desayunaba, si no desayunaba, todo mi movimiento. Explica lo que supone el FIES. El FIES es lo que supone, es eso que te estoy contando. Cualquier tipo de FIES es eso, es un control sobre tu persona, sobre tus comunicaciones. Todas las comunicaciones, todo en general. O sea, lo único que te respetan son las íntimas, porque si no ya eso entraría dentro del campo de la pornografía filmada, ¿sabes? Pero sí. Entonces te intervienen las comunicaciones. Todo. Mientras tú estás comunicando con una persona, con tu amigo, y están con tu grabando, amiga, con tu familia... Y te investigan al compañero que va a verte, te investigan. O sea, las cartas, que las tienes que entregar abiertas. Sí. Y te las invitan. Sí, a dos a la semana, dos cartas a la semana. Y muchas veces tardan, o sea, te las fotocopian. Hasta 6 meses me ha tardado una carta. Las envían a la dirección general tal y cual, o sea, tardan... Llega la carta, lo que tarda el correo normal en llegar a cualquier sitio, ¿no? 3 días, una semana, normal, depende de cómo esté la cosa en correo. Llega allí la carta, la abren, la leen, luego le llaman transcribirla, no sé qué transcribirán, porque sus cosas mentales. La cogen, la mandan a la dirección general, y la dirección general supuestamente tiene un promedio de 15 días para lo que es el área de seguridad, está llevado por la Guardia Civil. No son funcionarios, son guardias civiles. Le dan vueltas para allá, para acá, no sé qué harán, le hacen la prueba a ver si lleva limón, no sé si sabéis lo de escribir con tantas manos. Sí, bueno, si estás simpático. Pruebas a ver si tiene escrito algo con limón y tal. Eso se puede calentando el papel. Sale la letra. Sale escrito con fumo de limón, ¿no? Y a los 15 días, supuestamente, si la dirección general da el visto bueno, te entregan la carta con el sellito de intervenido por seguridad y con el numerito de FIAS correspondiente, ¿no? Ahí tienes una pregunta. Sí, ¿cuál es el motivo que alegaban para aplicarte el FIAS? Ah, sí, pues eso, que andaba coordinando los grupos antisistema y los grupos anarquistas, yo no sé dónde... Pero eso basado en testimonios verbales de los... En fantasías de ellos. Sí, sí. O sea, la mayoría de los informes que hacen contra cualquier, da igual sea mi caso, cualquier interno, cualquier preso, no están basados allí. Yo le llamo que a ellos les gusta engordar el cerdo. O sea, basta que tú tengas cualquier contacto con cualquier grupo con los que ellos no simpaticen mucho. Y si encima ese grupo te está apoyando para decir que os estáis pasando, que estáis cometiendo una salvajada, pues ya supuestamente tú desde dentro, claro, yo desde dentro... Aunque yo intento siempre pasar desapercibido, pues por más desapercibido que intente pasar, más da ahora, ¿no? No sé por qué pasaba, ¿no? Y claro, si encima estás ahí haciendo escritos, no solo para ti, estás haciendo escritos para otros, asesorando a otros, cómo defenderse, pues ya cualquier pretexto que se inventen es bueno. El juzgado de vigilancia, te digo, no se va a molestar. Yo tengo un escrito hecho al juzgado de vigilancia sobre el tema de salud y no me acuerdo, esto es uno de tantos, ¿sabes? Seguro que en la parte dispositiva, no, este es el escrito que se presenta. Es que la manera que tienen de escribir esta gente es un género literario, es literatura del absurdo. Es todo una tautología, ¿no? Lo que preguntabas tú antes. ¿Por qué es subversivo? ¿Por qué? Pues porque lo decimos nosotros. ¿Y por qué lo decimos vosotros? Pues porque lo decimos. ¿Y quién lo dice? Lo dice el Boquera, lo dice el jefe de servicio, lo dice el subdirector, lo dice el director y lo dice no sé quién. Y ya está, esas son las pruebas que tienen ellos. El que tendría que valorar eso tendría que ser el juez de vigilancia penitenciaria, pero el juez de vigilancia penitenciaria, con la excusa de que siempre tienen más trabajo del que pueden hacer y no sé qué, el juez de vigilancia penitenciaria, en su inmensa mayoría, alguna obra que sea una excepción, o sea, pasan de todo, siempre le dan la razón al carcelero, siempre, siempre. Y se podría recurrir las decisiones del juez de vigilancia ante la audiencia, pero claro, para eso necesitas un abogado en el turno de oficio. Funciona fatal, ¿eh? Normalmente los abogados de oficio, muchos no trabajan, no hacen su trabajo, algunos sí, ¿eh? Entonces, no saben. Para eso haría falta un apoyo jurídico desde la calle, que no, normalmente los abogados no trabajan gratis y los grupos de apoyo no tienen fuerza para nada, ¿eh? Pero es que además en el ámbito judicial todo funciona como por costumbre, hay que ir haciendo el surco, ¿no? Y como el surco no está hecho, si tú inicias un procedimiento que ellos no conocen, es que es como si les hablaras en marciano, ¿sabes? Entonces, la experiencia que tenemos, por ejemplo, aquí, de hacer denuncia por malos tratos y tal, es que todas las archivan, ¿eh? Las archivan. Entonces, necesitas que un abogado, el Iván o quien sea, ¿no? Esté ahí recurriendo, y cada recurso archivo. Y al final, ¿quién decía esto de que he hablado con esta chica, con Paca de Lucía, ¿no? Y me dice que las denuncias que puso ella, que ahora es que ya está en la calle, pues se acerca al juzgado, ¿no? Y ahí se sorprenden de que quiera continuar y están locos por archivarla y ellos ya dan por sentado que ella va a desistir y de que lo van a dejar correr. Pues esa es la actitud que tienen un juzgado ante la denuncia de un preso. Es una cosa que, claro, como el preso está en una situación de vulnerabilidad de la hostia y los abogados normalmente tienen por costumbre abandonar a los presos, porque los presos nunca tienen dinero, ¿eh? Los abogados, desgraciadamente, se mueven por dinero. Entonces, el campo profesional del derecho penitenciario, del derecho a ejecución, no está desarrollado. Entonces, pues en los juzgados, si no hay un abogado y un procurador ahí dando caña, y eso es dinero, pues el procedimiento se muere porque es una oficina burocrática con cantidad de faena, y ellos, si nadie les muerde, pues lo dejan morir y se libran de ello. Entonces, como nadie va a hacer ahí un recurso, luego, si hay alguien haciendo un recurso, vale, pero se va a enfrentar con una actitud reticente, ¿no?, por parte de todos los que participan en el proceso, la administración judicial y tal y cual, que es muy difícil, que aun cuando tengas una argumentación, la hostia de bien fundada, documentada, irreprochable y tal y cual, es cantidad difícil que te lleguen a hacer caso. Eso es una lucha que como nunca se ha hecho, es el rollo legal, pero es que es, hay que... O sea, es empezar de cero prácticamente. Claro, la experiencia que se ha encontrado, la verdad que en Maribel con esto es que con todos los años que iba trabajando no había encontrado un caso así sólido, ¿no? Sí. Y ya te digo, es un caso sólido y llevamos años y estamos empezando. Claro, es sólido porque Maribel cuenta con él, que va a persistir ahí, que va a conseguir toda la documentación, que lo va a denunciar todo, y él cuenta con Maribel, que es una abogada, digamos, creativa, combativa, que se va a meter a hacer surco donde no lo hay, ¿no? Y a ser tratada como una loca, ¿no? Pero claro. Sí, pero es que ahora no pueden negarlo, es que es tan evidente, digo, es que cualquiera que echara un vistazo a esto no lo hace falta leer ni el resto de documentación. Sí, evidente, pero yo te lo he oído decir a ti unas cuantas veces que, o sea, en su caso, lo veis, es un caso kafkiano, ¿no? Pero él, dentro de, o sea, en cierto sentido, entre comillas, es un privilegiado, porque sí, se lo ha ganado a base de luchas. Sí. Porque ahí dentro hay un montón de gente que está abandonada, maltratada, humillada, enferma, muriéndose de cárcel. A punto de morir, Y como no tienen ningún apoyo, tampoco tienen la lucidez y el coraje para hacer la historia, pues hay casos así, un montón. De hecho, me ha tocado asistir a algunos compañeros todo el proceso de la enfermedad hasta el final y... Pobre, una cosa. Antes, cuando has dicho que hacías copias, ¿no? Cuando los documentos, si los guardabas en un chabón, supongo que era el chabón de un compañero o algo. ¿Cómo está eso? ¿La ayuda ahí entre compañeros y tal? Bueno, hay personas... hay presos que todavía... Porque ahora con el tema este de los módulos de respeto, ahora hay un cachón de... Claro, casi el propio preso está convirtiendo en carcelero. Es penoso, bastante penoso. Entonces, afortunadamente hay... otros internos, otros compañeros que... porque llevan muchos años también en las espaldas, aunque no estén reivindicando, aunque no se encuentren con fuerzas para reivindicar, pero les parece bien que tú lo hagas y si por sus limitaciones sean las que sean, pues el único apoyo a esa lucha puede ser el guardarte la documentación, es un apoyo bastante importante, entonces aportan lo que pueden y la verdad que en ese aspecto no he tenido problemas. Es que ahí está el tema del tratamiento, del sistema progresivo, el tratamiento gradual. Si tú no progresas en el sistema este progresivo, si no vas avanzando en el tratamiento, eso significa que, prácticamente que retrocedes, o sea que no estás respondiendo al tratamiento. Pero responder al tratamiento y sobre todo con los módulos de respeto significa hacer el mamón, es decir, es humillarte, ¿eh? Si no te humillas, no está respondiendo al tratamiento, pero no, es que no se tienes puede nada. Responder a un tratamiento inexistente. Claro, pero es que el tratamiento es este, o sea, el tratamiento es un tratamiento de humillación, o sea, de degradación, ¿eh? Claro. Esto ha sido el tratamiento siempre así, pero desde el tema de los módulos de respeto, las UTES, lo presentan como un nuevo modelo penitenciario, es un nuevo modelo más retorcido y más cabrón todavía, ¿eh? Y más inhumano todavía. Porque discrimina más al preso todavía, porque hasta ahora vienen los presos de categoría. Pues ahora está, no hay términos medios como había antiguamente, ¿no? No va a estar o el módulo de respeto o el módulo conflictivo. Y ya está. No hay nada intermedio. O tragas o estás en contra. Esta chica para... A los de aquí le dan todo y a los de aquí la marginación es total. O sea, no se sale a ningún acto, te sabotean estudios, te sabotean tu existencia prácticamente. Te la sabotean. Y eso es lo que están haciendo ahora, porque están... provocando incluso marginación de entre, ya no que viene de el sistema penitenciario, el sistema carcelario, se lo ha montado también, que ya la discriminación ya no viene de ellos solo. Es que te digo, que es que ellos saben dar, se pasan, por lo menos ahí en Sevilla, la vida del funcionario es estar con el WhatsApp todo el puto día, con el móvil, no atiende al patio, no atiende a, bueno, los documentos, no sé por qué un interno tiene que tener información sobre mí. Persona de ningún carácter, ¿no? Pero todo el trabajo de las cárceles lo hacen los presos, pero en un módulo de respeto hay como un grupo, una terapia de grupo, que es la que toma las decisiones y lo hacen a base de estrategias conductistas, de que si no cumples estos y estos te quitamos puntos, entonces no progresas, no te dan permiso, no sé qué, no sé cuántos, y están todo el día controlándose los unos a los otros, hacen asambleas que el uno se chiva del otro, el otro del uno y tal. Trabajan directamente con el educador, con guardias, el psicólogo y la trabajadora social. Hay presos que vigilan a otros presos, pero que está así, instituido por la por la por la por el el programa terapéutico es un programa rollo Proyecto Hombre, ¿eh? Sí. Que bueno, es una cosa asquerosa, asquerosa, ¿eh? Bueno, de hecho, ahí hace uno, yo me acuerdo, un negativo que me pusieron, porque para estar en fiesta uno puede elegir el módulo, ellos te tiran cada 6 meses al módulo que quieren, ¿no? Y lo último que les ha dado es para intentar fastidiarnos con los módulos de respeto, pues saber que estamos totalmente en contra de esa forma de funcionar, ¿no? Mandan un FIES, ¿no?, a alguien que es reivindicativo, que es combativo, a un módulo de respeto, claro, donde es obligatorio ser un mamón, ¿eh? Y si no lo eres, es que te presionan ya hasta el gato. Los propios presos, ahí hay una pizarra, a mí me hacía gracia, hay una pizarra donde pone por los grupos, están de 0 a 10, hacen grupos, ¿no? Y había un grupo, estaba yo solito, es un grupo, ponían los inadaptados. Como me voy a adaptar, yo como le dije allí, pues tienen presidente, tienen grupo de conflicto, tienen vicepresidente, bueno, un rollo ahí jerarquizado totalmente entre los presos, y presos que se dedican a vigilar, o sea, si tiras una colilla, eso es una sanción. Y va el preso vigilándote, si te fuma, lo tiras al cenicero, la tiras al suelo. ¡Ah, negativo! Sí. Sorprendente. Luego hay un detalle que el sentido de la UTE o del módulo de respeto es suprimir, es como en el Proyecto Hombre. En el Proyecto Hombre lo que hacen es anularte, borrar tu personalidad de yonki, y a base de rutinas y de obligaciones que te impone, digamos, el grupo y todos te presionan, e instalarte otro programa que sea un programa, digamos, de convivencia, de respeto según ellos y tal y cual, ¿no? Pues aquí en el Proyecto Hombre, a todo lo que te pueda recordar la chuta o el chino o tal y cual, lo llaman recrear, y eso está prohibido, ¿eh? Pues quiero decir que en las UTEs lo que quieren suprimir es lo que ellos llaman la subcultura delincuente, la cultura propia de la peña, la manera de tratarse, la solidaridad, sí, de hecho, el silencio, todo eso está perseguido. De hecho, a la cerda le llaman habitaciones ahora. Ya, eso es para el eufemismo. Es verdad. Y qué bonito. Llaman habitaciones. Te vienes a mi habitación, pero ¿cómo a tu habitación? ¿Vives en otro lado distinto al que vivimos o qué? Porque te quedas aquí pillado. Yo quería decir una cosa. Quería recordar el caso este de la mujer esta, Paca de Lucía, ¿no? Que es una muchacha de Zaragoza, pues que es punky, es cantautora y es más bien trans, ¿no? Lleva un rollo así queer y tal, ¿no? La metieron a cumplir 6 meses. En Daroca fue en Zuera. Bueno, en Zuera, que eso pasa mucho en las cárceles de mujeres. Que solamente hay un módulo para mujeres, bueno, las cárceles, para las mujeres presas, ¿no? Son macrocárceles de hombres y hay un módulo doble, uno para madre y otro para... Y ese módulo es de respeto, ¿eh? Por lo tanto, el módulo de respeto supone que tú firmas un contrato por el que te obligas a una serie de chiminas, como las que acabo de explicar, te obligas tú, ¿eh? Porque firmas voluntariamente. Pero ahí te obligan, o sea, aunque no quieras, porque es que no hay alternativa. Tienes que entrar en un módulo de respeto. Pues entra este tipo de persona, que es una persona autoafirmativa, que su lucha está en la vida cotidiana, que para ella es vital, no sé, ser ella misma, ¿no? Entonces, ahí no para de tener conflictos con la situación, ¿no? Pero conflictos, o sea, conflictos que para nosotros serían lo más normal del mundo. No es que coja un cuchillo y se ponga a perseguir a los guardias, sino que simplemente discute, pues porque no le dejan tener su guitarra, porque le quieren... porque ya lleva el pelo verde y no sé si quieren hacer por cosas así. Entonces, como discute y se enfrenta, empiezan a criminalizarla, digamos, a ponerle partes y no sé qué, ¿y qué pasa? Que va a parar a primer grado. Primer grado. A FIES, o sea, al otro lado, a la otra cara de la moneda, simplemente por no haberse adaptado a la cárcel esa de la Esperanza, que llaman, que es una cárcel tan blanda y tan humana, ¿sabes?, que te conduce directamente al exterminio. Y entra para cumplir 6 meses y bueno, le dan no sé cuántas palizas y bueno, en el, o sea, una cosa tremenda, que estaría bien. Bueno, esta chavala la entrevistaremos en la radio, en el Toquete y Fuga, la semana que viene. Pero estaría bien que viniera aquí, si quiere ella, a contar la historia, porque es cantidad interesante. Porque es como si cualquier persona de aquí entrara en el talego por cualquier tontería y por 6 meses, bueno, pues era cualquier cosa no demasiado grave. Y bueno, pues se encontrará con esto. A cualquiera de vosotros o de vosotras que entrarais ahí, si os empezaran con mierda, que tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, pues para vosotros sería cuestión de sentido común rebelaros, ¿no? Desobedecer, no hacerlo. Pero es que eso en el talego, a donde te lleva, es a la, al vientre de la bestia, o sea, al último calabozo, por así decirlo. Imagínate, en un módulo de respeto, pues me hizo gracia por el plan, me tomé por ahí, la verdad, porque, por no entrar en la estrapa. En un módulo de respeto que tú vayas y vayas a presentar instancias diciendo que te pones en huelga de hambre contra la tortura, el maltrato y pidiendo dignidad para los enfermos en una prisión. La cara de ese funcionario que está acostumbrado a reprimir por tirar un papelito, una colilla al suelo, sí, que le vaya un tío a decir, poco más o menos, que él o los de su empresa son torturadores, en un módulo de respeto, poco más que me dijo el tío que si estaba de guasa, yo de cachondeo, o que si me apetecía irme ya ese mismo día del módulo de respeto, digo, pues mire, a mí me da igual irme hoy que irme mañana, que dentro de 6 meses, cuando el sujeto de seguridad decía tocando las narices, digo, porque no he pedido venir aquí, digo, pero usted me coge las instancias y le da curso. El tío entró ahí a provocarme problemas, pero bueno, pero tú que vas a venir acá a faltar el respeto a tus compañeros, digo, no, no, mis compañeros ya están faltando el respeto por sí solo por su comportamiento a la humanidad, no a mí. Ni a nadie en concreto, a la humanidad, por su comportamiento, ¿no? Yo, porque le voy a faltar el respeto, yo estoy reivindicando mis derechos y los de mis compañeras y mis compañeros. No creo que por eso le falte el respeto a nadie. Y ahora que tú estás contando esto, ¿no? O sea, ¿tú nos puedes explicar cómo tú te haces fuerte frente a estas historias? Porque claro, estas historias a ti no te afectan, te afectan de otra manera, porque tú estás en otra posición. Te haces fuerte teniendo claro por qué estás luchando. ¿Entiendes? Mira, hace poco leí en una pared una frasecita que hace unos días me gustó bastante, que decía algo así como que no llores por un mundo que lucha, lucha por un mundo que llora. Pues esto más o menos es así, te haces fuerte porque lo necesitas para sobrevivir, o sea, y porque eso es lo que te va a dar la vida. Si ya las enfermedades, la represión que estás sufriendo te está matando, te está eliminando, tío, merece la pena hacerse fuerte, hay que hacerse fuerte. ¿Hacerte fuerte qué significa? Que no te dejas coaccionar ni te dejas seducir, ¿no? Que no te dejas comprar, que no te dejas manipular. No, porque es como, tampoco me apetecía suicidarme, ¿me entiendes cómo te digo? Aunque llegas un momento cuando estás padeciendo dolor que, bueno, aunque no pienses en suicidarte, sí piensas en que se acabe, te da igual la manera. Una cosa, tú nunca, prácticamente nunca, un comportamiento violento, ni contra los guardias, ni mucho menos contra los compañeros, etcétera, ¿no? Para que les dar lugar, pero, a que salgan 20 y me peguen. Pero sí, un comportamiento reivindicativo, defensa de tu dignidad y tal. Siempre. Te han pegado, ¿no? Más sí, de una vez. Sí. ¿Puedes explicar un poco? Me han pegado pues por cacheos, de eso que te hacen cacheos continuos. La llegada a Morón fue impactante. Yo no sé si es que como era la prisión nueva, o que como eran, Morón cuando se abrió para como cárcel de castigo, tanto para carceleros como para presos. O sea, todos los carceleros que estaban denunciados por ahí, que estaban rebotados, los mandaron allí, ¿no? Tenían que estar allí unos años hasta que pudieran pedir otro destino. Todos los presos que rebotados de todas las prisiones caían ahí también, ¿no? Pues tú imagínate, yo llegué allí con el FIE. La verdad que el primer día yo me sorprendí porque yo venía ya de las rutas por ahí, tampoco confío, había más FIE, no es una novedad así como para que llame la atención tanto. El primer día la entrada fue recibir la visita de todos los individuos que indeseables que se puede recibir en una prisión, pero a lo largo de una condena yo lo recibí en un día, ¿no? Ahí en la celda pasaban, digo, bueno, en una de estas se terminan las familias, se dedican a echarme platanitos y tal, porque es una cerda así americana, toda de barrotes, de arriba abajo, y ahí sentado al fondo en un puñete, y pasaban, y miraban, y preguntaban, bueno, ya los ignoraba, ¿no? Ya les decía, mire, lo remitía a mi expediente penitenciario, si querían información, lo remitía ahí, porque para qué vas a estar dando explicaciones desde el último mono de la institución penitenciaria hasta el mayor mono que había, ¿no? Pues no, ya te digo, yo en uno de estos ya lo miraba así, ironizaba, digo, esto es en un momento dado. Vienen con los niños y tal y se dedican a tirarme el plátano, porque es que no le veía yo significado, no veía nada especial para que vinieran con esa atracción de feria. Yo no era una atracción de feria, yo era un ser humano con mis circunstancias y punto, ¿no? Pero convirtieron la llegada ahí en una atracción de feria. Yo, bueno, yo los ignoré, su ignorancia no me ofende, ¿no? Y luego empezaron con el tema de los... La entrada allí 3-4 cacheos seguidos. O sea, te cacheo por la mañana, te cacheo por la tarde y te cacheo por la noche. Y yo le digo, bueno, digo, vais a encontrar algo ya. Te vuelves irónico ya, con el tiempo ya. Bueno, ¿qué? ¿Vas a encontrar algo que no hayas encontrado esta mañana? Llegó un momento ahí en esa entrada de Morón que yo ya no decidí, digo, bueno, pues no voy a recoger nada, pues van a venir dentro de una hora, dos horas, me lo van a tirar. Y estamos hablando de muchas, yo siempre he transportado muchísima documentación. O bien era documentación de denuncias, o bien era libros y documentación para asesorarme, para poner denuncias, ¿no? Y claro, tú eso lo tienes, procuras tenerlo colocado, porque cuando más o menos necesito un escrito para esto ya, aunque parezca que hay mucho desorden, si tú lo tienes colocado a tu manera, sabes dónde está todo, ¿no? Y es necesario cuando llevas tanta documentación. Entonces estos venían y te lo tiraban todo, tenías que coger toda la documentación y no era decir, cojo y lo pongo aquí, no, había que clasificarlo, incluso el correo, todo era, no era registro, era intentar destrozarte psicológicamente, ¿no?, con esa presión. Bueno, pues ya decidí no recogerlo. Me vino un día uno muy, a los tres días así registrándome, usted no es, usted vive como un cerdo. Y me dijo, ah, ¿le parece bien? Digo, preguntas a sus compañeros, que son los cerdos ya, y se me fue la boca, ¿verdad? Acabé en aislamiento, porque ya se me fue la boca. Procuraba controlar eso para no darles pie a ellos a más, ¿no? Y hombre, digo, preguntas a los cerdos de sus compañeros, que llevan haciendo esta guarrada tres días seguidos de tirarme todo. ¿Para qué? Se puso hecho un energúmeno, lo que normalmente son, se le dio su verdadera personalidad, ¿no? Me cerró, bajó, subió con la tanda y, bueno, las tortas de camino de aislamiento de rigor me las dieron. Ese día no acabé en aislamiento ahí ingresado, pues porque el jefe de servicio se los quedó mirando y dijo, pero ¿por tanto? Se me dice, no es mal, el chaval que esté harto, si es que están tres días ahí, dale que te pego, dale que te pego. No es mal, qué suerte. Otros por menos se les tiran directamente al cuello a los carceleros. Es una otra manera de defenderse. Yo no estoy a favor de ello porque eso es lo que te supone tirarte, yo más de una vez sí, los hubiera colgado de los pies y lo hubiera dado como una piñata, ¿no? Porque te provocan para eso y para mal, ¿no? Pero así lo que te vas a conseguir va a ser más cárcel, más represión. Pues bueno, hay una manera, el boli es un arma muy, muy interesante si se sabe utilizar y con paciencia. Toda lucha tiene que tener mucha paciencia, ¿no? Nada se puede cambiar de noche a la mañana. Además, en el talego. Jean Genet, que es un escritor francés que estuvo muchos años en la cárcel, en una de las cosas tiene uno que se llama Diario del Ladrón, y dice que en la cárcel la atmósfera es como la atmósfera de Plutón, que en Plutón la atmósfera hay una gravedad muy fuerte, entonces imagínate que tuvieras que andar en Plutón, pues tendrías que ir muy despacio, porque sería como si pesaras mil veces más, ¿no? Pues dice que en el talego es como la atmósfera de Plutón. Sí, para todo lo que quieras hacer. Y ya digo, de esto, yo me lo tomé, esto no, para mí esto no es una venganza, ¿eh? Yo, si quisiera vengarme, pues cogería una guadaña y me pasaría por la puerta de la dirección, arriba y para abajo, y me entretendría, ya te digo, que faltas de ganas no es que sean, ¿no? Que esas siempre han estado, pero no es el medio. No es el medio. Entonces, a través del boli, sabiendo que se puede hacer mucho daño, porque no les das pie a nada. Pues si tú te comportas ahí ya con el sellito, tú, aunque estés por un error judicial, tú ya vienes con el estigma de malo, y que es el peor para ellos, claro. Te vienen con el cuento de la reinserción, yo pienso que eso, si existiera, estaría bien aplicárselo a ellos, a ver si se pueden reinsertar. Igual les queda algo de humanidad, no sé. De hecho, en los muros de respeto, la SUTE, según el estudio este curar y reinsertar del Darío Malventi y compañía, los primeros, el Faustino este de Villabona y tal y cual, hablaba que también tenían necesidad de reinserción los guardias. Sí. Claro, ahí representa la ficción de que lo que se hace en las SUTE es un trabajo humanitario, ¿no?, reeducativo y tal y cual, cuando lo que es llegar a la máxima degradación, ¿no? Que ya, pero es que estos cabrones pierden la dignidad completamente. Rizan el rizo de las historias y manipulan todo el lenguaje eufemístico, ya llega a que ellos mantienen un discurso humanitario, o sea, humanista, ¿no? Ya no humanitario, sino humanista, y venden, o sea, su comportamiento, yo qué sé, criminal. Bien, que ahora están haciendo casi todos los módulos, están haciendo, bueno, aprovecharon. Antes había siempre ha existido unos módulos que eran los módulos de talleres, mantenimiento, panadería, cocina, bueno, estaba la gente de los presos, que porque las prisiones las llevan los presos. Y los presos, el mayor daño que pueden hacer a la institución penitenciaria es que lleguen un día que digan, señores, que están más que si les cortan la cabeza a todos. Se colapsaría todo el sistema penitenciario. Bueno, ya se hizo eso en el 81-83, la lucha de todos los productivos, que se consiguió que salían 7.000 presos a la calle. Eso te digo, una de las tácticas, aparte de la huelga de la fue esa, la huelga de destinos y de todo. Es que si los presos no limpian, bueno, en un solo día que no se limpia el módulo, no os podéis imaginar la mierda que se acumula. Porque allí también la gente, pues las papeleras es un adorno. Pones las bolsas para que no tiren la basura por la ventana y te la tiren por la ventana. No sé por qué también lo hacen, porque eso lo que trae es más infecciones, más bichos, y eso sí que nos afecta a todos, ¿no? Ya no es porque la cárcel de la institución penitenciaria diga, no, que es muy bonito tenerlo limpio, no, es cuestión de higiene personal y de que tú convives ahí. ¿Entiendes? Que si puedes coger tu salvatura de basura y te llevársela al director a su oficina, pues mira, cojonudo, pero no se puede, por lo tanto no tienes que convivir tú con ella. Tú no dejas de ser un ser humano porque entres ahí, entonces por lo tanto no tienes por qué vivir en un vertedero, ¿no? Para nada. Además, si estás con problemas de salud, no te va a beneficiar mucho vivir en un vertedero. Todo el tema de papeleo y tal, los guardias simplemente mandan y los presos son los que lo hacen, todos los que van a la oficina. Los economatos lo llevan los presos. Los talleres de mantenimiento de la cárcel la llevan los presos. La cocina la llevan los presos. Entonces, si los presos dicen, bueno, pues nos vamos a quedar sentaditos en el patio y trabajar vosotros, eso sería el mayor daño que se puede hacer, más que incluso motines de romper y tal, porque romper, al final, yo estaba en alguno de esos en el 87, pero al final te das cuenta de que rompiendo, vale, puedes conseguir presionar un poquito al sistema penitenciario y que cedan, claro, luego quitando del medio los cabecillas y puteándolos el resto de la condena y de su existencia, es más seguro, si consiguen subsistir, claro. Entonces, romper para luego tener que quedarte tú con como si rompemos esto y mañana tenemos que estar aquí. Pues no ha sido muy buena la medicina que hemos utilizado, al final te das cuenta de eso, de que no. Ya, pero el objetivo de romper es salir, ¿no? Cuando la gente confía sí. en los años 70 y tal, es que estaban luchando por la amnistía, porque querían salir de la calle. Sí, no, pero en ese año había una lucha sólida y había una base de lucha a través de COPE y tal. Pero es que hoy en día no lo hay, entonces hoy en día para qué vas a romper. Hoy en día es colectivamente, te manifiestas y te cuesta individualmente el día de romper. Ya. Te vas a quedar con, si rompes las ventanas, el que venga mañana se va a encontrar la ventana rota porque la institución no la va a arreglar. Bueno, la última que han hecho en Morón es cojonuda. Ahí, las ventanas del comedor están rotas en los módulos que no son de respeto. Los de respeto tienen cortinitas, son muy bonitos, ¿no? Pero por ejemplo, en el que yo estaba, que es un 52, bueno, el comedor no tiene cortina, las cortinas son unos trapos ahí que he visto en vertederos, trapos más con más higiene que eso, ¿vale? No hay cristal ninguno en el comedor. Las cerdas, muchas de ellas, no tienen calefacción, aire acondicionado tampoco, ventilador si lo pagas tú. O bueno, ventilación, tienen las ventanas muchas, los cristales rotos tienen buena ventilación, pero en invierno demasiada ventilación. Pues no han hecho nada de arreglar eso ni nada. Sin embargo, algo muy gracioso que, bueno, gracias a no sé, está la gracia, pero bueno, dijo ni como bien. Han puesto doble concertina en todos los techos y en toda la pared. ¿Han puesto qué? Doble concertina. ¿Qué es eso? Una sobre las vallas que ponen arriba en Melilla, los pinchos. Ah. Pues ahora les ha dado allí por poner. Son cuchillas. ¿Dónde? ¿Sí? las concertinas son todo lo que es la, así de la, el perímetro de la pared que separa un módulo con otro, con el polideportivo, los techos, todo con doble concertina, pues para que nadie intente fugarse, para que nadie se amotine. Tenemos el, bueno, tenemos, yo ya lo he perdido de vista, bien, tengo que empezar a hablar así, ¿sabes? Pero eso, el motivo no son las fugas, porque fugas no hay, mucho menos. El motivo es que eso es un negocio, porque con el rollo de Melilla hay una empresa de Almería que fabrica las concertinas, que tiene una, y seguramente habrá gente de la administración metida en esa empresa. Entonces ahí se generan, digamos, los, y luego también es que tiene un componente psicológico, porque lo que no sé es qué sentido tiene que en el, la pared donde en los módulos conflictivos no hay gimnasio, no hay nada, ¿no? O sea, allí pues el deporte pues con cubos de agua y con garrafas llenas de agua o de tierra, ¿no? Pero hay otra cosa que juega la gente, que es al frontón. Me falta una pared, una bolita y poco más. Pues bueno, pues en el frontón le han puesto concertinas, las pelotas se quedan todas enganchadas. ¿Qué sentido tiene ponerle un frontón concertinas? Todas las pelotas se quedan enganchadas. Pero esa es la actitud que tienen los guardias, los carceleros, ¿no? De que tienen, como que tienen una situación de poder, de predominio, ¿no? Entonces es lo que se puede llamar sadismo estúpido, ¿no? El que hacen, ¿no? O sea, ya que tienen el poder, pues lo emplean, ¿no? Porque al final, como ellos no hacen nada y ahí se aburren más que la hostia y tal y cual, pues juegan a joder a los presos. Sin embargo, ellos lo hacen por todo, pero allí de una manera como inmanente. Toda la maquinaria penitenciaria está enfocada pues a hacerle la vida imposible al preso, a robarle la dignidad, a hacerle daño, ¿no? A debilitarle, vamos, a dejarle marcado y lastrado, a ser posible para toda la vida, condicionado de una determinada manera, que su comportamiento sea estúpido y previsible, para eso, para que cumpla una función social, que es el malo estúpido, ¿no? O sea, ser rebelde, desobedecer, es estúpido. Y eso está personificado en esta gente que fíjate lo que hacen con su vida. Hoy en día que nos engañan con el falso individualismo este de que tú no eres feliz porque no haces lo necesario y la responsabilidad es tuya, ¿no? Y aquí el que se lo monta bien consigue la felicidad y el éxito y tal y cual, y el que no, pues porque... Allí en Sevilla uno, aparte al propio director, no sé si habéis hecho eso, ha salido en la prensa, le han denunciado a los propios funcionarios porque se dedica a reventar las taquillas de los funcionarios. Y yo tengo por ahí, te haré llegar la copia del periódico en el cual la denuncia que le han puesto al individuo, por la acusan de robo, de prevaricación también. Pero es que, fíjate si es malo un subdirector de seguridad, que este ha sido director, o sea, su director de seguridad y ahora el director de la prisión. Piensa, como director de la prisión y como subdirector de seguridad. O sea, la subdirectora de seguridad que hay allí es poco más que una macetica. Ese es su papel, estar allí. Vale, tú eres la subdirectora de seguridad, pues ya está. No le deja trabajar para nada, él lo lleva todo. Claro, pero su director de seguridad es el director de torturadores, por así decirlo. Pero es que ahora el problema que hay en Sevilla es que el director ha sido su director de seguridad. Ya es un torturador. Es un doble. Está. Lleva la. Él no ha dejado su mentalidad de director de seguridad, no la ha dejado para ejercer de director. Entonces está ejerciendo con la mentalidad de director de seguridad y de director. O sea, las comunicaciones las ha reducido. Amigos, no puedes tener comunicación telefónica con amigos, según él. El reglamento penitenciario dice otra cosa. El grupo de amigos, bueno, el FIETE reduce las llamadas que puedes hacer, el correo, los amigos que puedes autorizar, luego ellos, tú echas la propuesta cada 6 meses y te vendrán la mitad, que por cualquier los años significa en una manifestación, ¿a qué modilla? Ya no te los dejan, te los aceptan, ¿sabes? Entonces, tú imagínate lo peligroso que puede llegar a ser un individuo así. Se limita todo y luego al director, pero si es que no es director, es su director de seguridad, no ha dejado de funcionar como... Luego estos jodidos, cuando son corruptos o cuando se les va la mano, no los expulsan, ya no, les dan otra prisión. Sí, pero que no pierden el cargo. Mira, en Carabanchel había... Estábamos, José, con don, es que de don no se lo ganaron. José Luis le llaman, pero es que tampoco quiero llamarle José Luis porque no tengo trato personal con él, el perro ese, para que me entendamos todo. Pues ese llegó ahí a un narcotraficante, yo lo conocí a un narcotraficante, a un portugués, y este le pagó 50 millones de pesetas, en aquella época era un dinero, era un pastizal, y le dejó salir por comunicaciones. Aceptó un soborno y liberó a un narcotraficante, ¿vale? Pues este tipo le pillaron. Y el tipo sí lo reconoció, el dinero no apareció, no sé qué se lo robaron supuestamente. Vale, lo quitaron de Carabanchel, inauguraron un bar de moro, o sea, un bar carnero, y allí sigue enquistado de su director de seguridad. O sea, mandan más que el propio director. Y así lo hacen igual con médicos, con funcionarios, bueno, el subdirector de seguridad de Morón, tipo que se llamaba Julio. Ese cayó con las denuncias que yo puse, pero cayó, supuestamente se deberían haberlo mandado al paro, ¿no? Cabemos mucho allí y por menos, ¿no? ¿Qué va? Lo degradaron a simplemente tú pasas consultas y ya está. O sea, médico normal. Ya, sí. Que no es que no piense la gente cuando se consigue demostrar que han cometido cualquier barbaridad, cualquier personaje de estos que ya... Es como cuando cualquier persona de andar por casa comete un fallo en el trabajo, olvídate del trabajo y olvídate de todo. No, estos no. Estos tienen un blindaje ahí especial, que su puesto de trabajo siempre lo conserva, simplemente lo cambian. Y bueno, tú imagínate que con un personaje a mí me pasó con el subdirector de Herrera, también cayó con otra denuncia, porque tuve una apendicitis, que tiene todo un, bueno, son mucha gente, ¿no? Y me presento allí con una apendicitis y me dice, un cólico al riñón. Nada. Te pongo un suero y poco más, un Voltaren, porque Norotil y Buscapina no podía tomar, y sería un cólico al riñón de tanto y tal. Y ahora te ha quedado apendicitis, ¿no? Sí, pero es que ya hace dos días allí me tuvieron en una celda ahí sin hacer ni puto caso, y aquello se convirtió en una peritonitis. Cuando yo llegué al quirófano, mi abdomen era una fosa séptica. Que el cirujano me abrió, me limpió y dijo, bueno, yo no apuesto por este chaval ni una peseta porque de la noche no pasa. Afortunadamente al día siguiente cuando fue a pasarme la revisión estaba sentado leyendo un libro tranquilamente. En ese aspecto me he recuperado siempre rápido. He tenido varias operaciones de quirófano y no recuerdo nunca haber estado más de un día de baja. Aunque eso me haya supuesto salir de una operación... Igual al día siguiente por la noche tener que salir en un helicóptero prácticamente muerto, con 4,5 de tensión y bajando, ¿sabes cómo te digo? Pero me he recuperado. Afortunadamente mi canijillo cuerpo se recupera fácilmente. Eso también me psicológicamente me ha ayudado mucho de saber. Yo nunca he dado por perdido ninguna batalla de salud, no con esta gente, sino con la vida, ¿no? Tener un problema de salud y decir, me voy a morir, estoy malito. No me lo he permitido, además es que no he visto la luz roja esta que se enciende, que dice, te va a morir, no lo he visto. Sí, he visto que estaba muy jodido, pero bueno, el tiempo que ha morido, tiempo que estar jodido, se puede salir adelante. Si eso eres tú, si tú decides morirte, te vas a morir. Si decides que no es el momento y que, bueno, que te estén dando por ese asunto, solo sea por el placer de, bueno, pues demos por saco todo y nos divertimos todos, ya que estamos en esta fiesta todos, nos van a reír unos y otros no, ¿no? Pues por eso, por ir, la verdad es que digo, sacan fuerza hablando, ¿no? De donde no hay. Sí, ya te digo que cualquier persona que visualice esto, poquito que me he traído, por lo mismo cargado, a mí se me ponen los pelos de punta y yo la verdad que lo he pasado y a mí me cuesta creerlo, que un ser humano pueda soportar eso y te digo que no, que dentro que cabe me puedo sentir privilegiado, o sea, que es que si me han dado usted de todos los colores y si soy privilegiado, la gente se queda aquí y dice, vaya privilegio que tienes, pero es que para mí hay criatura en peor circunstancia que yo y algunos ya te digo, yo he tenido que asistir en el principio de la enfermedad hasta prácticamente bajar los muertos acompañados y eso no hay que permitirlo, veo. Por eso ahora pienso que el sábado cuanto más hace falta gente que sea la voz de los que están ahí dentro, que no pueden, no saben defenderse. Y yo lo dije el otro día por la radio, cuanto más estemos ahí, más podremos hacer. O sea, es necesario, ya no decir por ellos, es por mis amigos, no, ya incluso es por ti, porque ¿quién dice que tú mañana vas a pasar por ahí, te vas a encontrar con una cierta gente? Nadie, hoy en día, antiguamente con lo de las cárceles, pues iban siempre pues cuatro marginados, los cuatro delincuentes, los cuatro toxicómanos, las cuatro prostitutas. A eso se reducía la población marginal. Ahora cualquiera puede entrar por cualquier cosa. Sí, cada vez hay más cárceles. Sí, no paran de crear conductas penales para construir más cárceles y llenarlas más pronto de personas inadaptadas a su proyecto, a sus dictados, que no te sometes a sus dictados, bueno, pues yo he leído que somos el estado que más presos tiene en proporción también de toda Europa, hay 78.000 presos. Sí. Europa tiene una base, sabemos que tienen muchos más, tienen como Estados Unidos o más. La presunta Europa democrática. Sí, pero es que siguen a diario, bueno, ahora con la ley Mordaza nos vamos a saltar la ley, bueno, a mí igual, yo creo que tiene la cabeza, si puedo respirar me quejaré con las manos. La ley Mordaza es como si fuera un reglamento penitenciario, pero en la calle, donde te sancionan directamente y te sancionan con el procedimiento administrativo, que es el que rige el talego. Tú estás bajo el poder, digamos, de la administración, y en el procedimiento administrativo los agentes de la autoridad, el testimonio de los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones tiene presunción de veracidad, ¿vale? Y además todo queda en la administración, es decir, no hay recurso. El recurso judicial es un contencioso administrativo que es nadie gana un contencioso administrativo, es difícil. Entonces eso quiere decir que ellos acusan, juzgan, condenan y ejecutan, es una barbaridad. Entonces la ley Mordaza es que le aplican el tratamiento penitenciario, el mismo tratamiento que aplican los presos a todo el mundo, eso es la sociedad cárcel, pero ya legalizada. Y es que volver a la ley Corcuera otra vez, y es lo que están haciendo es quieren quitarnos los derechos que se han conseguido durante muchos años de lucha. Pues que los derechos, esas luchas son muy antiguas, porque la transición no se luchó con ningún derecho. La transición se luchaba el movimiento asambleario, pero luchaba por un mundo mejor, por así decirlo. Mientras estos, lo que llaman la transición, la transacción, es que estos cambiaban democracia por esta mierda, a ver si me entiende. La gente soñaba con la democracia y la identificaba con la democracia directa de las asambleas. Y esto lo que daban era el franquismo democratizado, ¿no? Que es lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, el problema es que los derechos, es el estado de bienestar, que se supone que fue lo que se conquistó durante la transición, que no se conquistó, que lo otorgaron ellos graciosamente porque les interesaba, ¿no? Una bajada de pantalones de los partidos. Los partidos lo que hicieron fue crear la partitocracia, claro. Un régimen en el que ellos tienen unos privilegios y son los amos, o sea, tienen unos privilegios para empezar económicos, que forman una clase nueva, una clase que explota al resto de la sociedad, a través de la política, el clientelismo, el tráfico de influencia, la información privilegiada. Son unos agentes directos del capital que tienen unos sueldos muy elevados y la oportunidad de robar a saco, porque la corrupción es la parte del león, la parte que les corresponde a los políticos, ¿no? Yo tengo perdido, me voy a dar así. Pero lo que iba no era eso, sí. Estamos hablando de lo que es la ley Mordaza. Sí, pasa a que la ley Mordaza es lo que hay aquí, pero Lo de los derechos. Es que los derechos se conquistaron hace mucho tiempo, en el siglo XIX, por así decirlo. Después, en la posguerra de la Primera Guerra Mundial. Pero el periodo de entreguerras, que es el periodo del ascenso del fascismo y del totalitarismo stalinista, y la Segunda Guerra Mundial, ahí no hay ninguna lucha por los derechos, ahí lo que hay es un intercambio, que a cambio de que la población vaya a matarse en la guerra mundial, en la guerra capitalista, resulta que le dan a la gente el estado de bienestar. Pero cuando les conviene desmantelar el estado de bienestar porque viene otra etapa, pues los derechos se van a tomar por culo. Pero es que el movimiento para luchar por los derechos ya hace mucho tiempo que no existe, y tampoco existe la clase obrera, que era una fuerza productiva que en un momento dado se podía organizar políticamente, era una clase, ahora no es tal. Entonces, la lección es que, o sea, los derechos conquistados históricamente solo pueden volverse a reconquistar históricamente, y la única manera que tiene el proletariado, o digamos el pueblo bajo, de intervenir en la historia es la revolución, o sea, es la abolición del Estado y la instauración de una sociedad totalmente diferente, entonces los derechos ha sido algo que ha concedido el Estado capitalista, la burguesía, a cambio de que no les derribaran, de que les dejaran tener el chiringuito en las manos, y bueno, la base de sangre obrera, que es la que ha alimentado a todos esos burgueses, ¿sabes? Pues sí. De todas maneras, yo lo digo por lo de los derechos. Los derechos del estado de bienestar no vienen de ninguna conquista, vienen de la participación sumisa de las poblaciones europeas en la guerra mundial. O sea, vienen de la locura, de la sumisión al Estado Nacional, llevada a la locura, al absurdo. El premio son los derechos del Estado de Bienestar, pero es un premio de mierda, que desde luego no nos lo merecemos ni lo queremos, a ver si me entiendes. Ahora nos lo quitan, que se vayan con él a la puta mierda. La retórica de los derechos es una defensa cuando estás en una situación como la que está narrando él, de supervivencia. Pero aquí lo que hay que instaurar no es un estado de derecho, ni un estado de bienestar, sino una sociedad sin estado, en la que desde luego, aparte de la libertad, ha resultado una responsabilidad mucho mayor, ¿no? No, nada, más tenemos a la conclusión de que los derechos, digamos, políticos y sociales son una conquista de las izquierdas, y que tiene toda la razón. En finales del siglo XIX, Primera Guerra Mundial, digamos que muchos sectores conservadores, muchos sectores socialcatólicos están detrás de la implementación de esos derechos sociales por parte del Estado para de alguna manera tallar la revolución. Pero es que la, y insertar al pueblo bajo de con las estructuras. Es que la izquierda, a partir ya de la Revolución Rusa, de la República de Weimar y tal, es la izquierda del capital, siempre, la socialdemocracia, incluso el comunismo, o sea, los bolcheviques hicieron un capitalismo de Estado y entraron, digamos, en un reparto del mundo entre potencias capitalistas, y lo que hicieron fue desarrollar el industrialismo, el capitalismo, Entonces, desde luego, lo de la izquierda, ya, la izquierda ya es una terminología burguesa, ¿vale? que viene de la convención esta de la Revolución Francesa, de los que se situaban a la izquierda y los que se situaban a la derecha, y es un rollo burgués capitalista. O sea, todo eso de la izquierda siempre ha sido una falsedad. La sociedad de espectáculo de Guy Debord trata en gran medida de eso, y es del 67, o sea, que de cuando el Estado de Bienestar todavía le quedaban unos cuantos años, ¿vale? Pero yo pienso que eso no debe ser un pretexto para no luchar, sino una excusa para luchar. No, yo defiendo que hay que luchar por los derechos, pero sin creerse la retórica de los derechos humanos. Eso es una correlación de fuerzas. Ellos abren un tablero, y mientras ellos sean los dueños del tablero, nosotros nos vemos obligados a jugar su juego, pero nuestro propósito es cambiar los peones, ponerlos en el lugar, que en lugar de moverse pasito a paso se muevan como ellos quieran, la cuadrícula borrarla, el tablero desbordarlo, salirnos del tablero. Ese es nuestro propósito. Lo que pasa es que estamos en el tablero, no estamos por gusto, estamos por la fuerza. Por la fuerza de las armas y de la violencia, y por la fuerza, digamos, de que el capital acapara los medios para satisfacer las necesidades y plantearlas, los deseos, la cultura, todo lo acaparan. Entonces estamos en una situación de dependencia. La única manera de conquistar la independencia no es luchar en su campo, es constituir una fuerza independiente, una fuerza social, una fuerza productiva, una serie de fuerzas productivas, un modo de producción que no sea capitalista, que no sea estatista, que no sea jerárquico. Hombre, hay que romper a toda costa, si si no la humanidad no va a avanzar nunca. Yo creo que ahora mismo tenemos un, para mí lo considero peor, que el cáncer es una enfermedad muy digna de respetar y todo, pero yo el consumismo lo considero, el materialismo que hay ahora, el consumismo es como un cáncer, es como un virus que está matando las ideas, la humanidad. Es que la gente con el rollo del consumismo se está perdiendo hasta la humanidad. Yo no tengo nada, he salido y no tengo nada. De verdad, he salido con una mano atrás y otra adelante. Y soy el tío más feliz que pisa la tierra. No quiero nada. Lo tengo todo. Tengo mi techo, tengo mi huerta, tengo mis animales. No quiero nada. O sea, es que tengo todo lo que necesito para vivir. Lo demás lo considero una aberración. Porque por eso es lo que está pasando, todo lo que está pasando en el mundo es por eso, es por el puto consumismo, por el puto capitalismo que está manipulando al antojo a seres humanos. Somos ganado para ellos, nosotros producimos, somos como el que tiene ahí una granja de vacas que da leche, pues nosotros somos las vacas. Lo que está contando él es la cara oculta del capitalismo, relativamente oculta, porque si la inhumanidad del capitalismo es así, es dura, es fuerte, pero no hay nada más duro, ni más humillante, ni más inhumano que el humanismo capitalista, el humanismo de la mercancía. Cuando empiezan a hablar de humanidad, cuando se ponen humanistas, es cuando la hemos cagado, que es lo que pasa en los módulos de respeto, cuando la hemos cagado a lo grande, porque es cuando están conquistando la intimidad, la subjetividad, el interior de las personas, o sea, cuando quieren conquistarlo, cuando empieza el capitalismo y el Estado a pontificar sobre lo que es humano y lo que no, sobre lo que es civilizado y lo que no, madre mía, échate a temblar. Y luego, Fernando, los módulos de respeto son el principio de un mal mayor, porque eso, la finalidad que tiene es privatizar las prisiones. Han empezado con los centros de menores a privatizarlos. De hecho, la mayoría de los centros de menores están privatizados. Que esa es otra. No sé cómo se puede luchar contra las prisiones si no se lucha contra los centros de menores, que son... Es el pilar por el que empieza a construirse la prisión. O sea, todos los clientes, como por llamarle de alguna manera, de los centros de menores, son los clientes de la institución penitenciaria. Yo a todo que me encontré en un centro de menores, me lo encontré en un... Pero en el terreno de menores también hay mucho discurso humanista que es tan tramposo, ya lo dice por ejemplo Martín de Herrera, que lo dice desde el interior, que es tan tramposo como pueda serlo en el terreno penitenciario. Eso es el discurso de la privatización, pero una privatización relativa, ¿no? O sea, eso consiste en que el proyecto de dividir la sociedad en dos clases, que se diferencian subjetivamente por su actitud ante la vida, o por su capacidad para adaptarse al mundo del capital, los integrados y los excluidos. Y los integrados, una capa importante de los integrados vivirá algún día, o ya vive en gran medida, cuando se habla del negocio de las prisiones y tal, es más bien esto, vivirá de controlar a los excluidos, ¿no? Entonces, todos estos discursos humanistas, los módulos de respeto, es que para que la gente que ha estado estudiando en la universidad, no sé qué, tenga algún día esos puestos de trabajo. Entonces, de alguna manera ya sucede así. Es decir, que la infraclase, que es el lumpen proletariado que decían antes, que es lo que es el producto del sistema penal y de la prisión, o sea, la prisión existe para crear eso, para crear una infraclase de gente sumamente debilitada a nivel subjetivo, culturalmente, psicológicamente, incluso físicamente, con un comportamiento perfectamente previsible, que pueda ser manipulado y explotado, porque, a ver, o sea, la clase media se crean puestos de trabajo para ella, porque la clase media es el sostén del sistema, son los que hacen los servicios que son necesarios para mantener un sistema complejo, y además son los que consumen y mantienen en gran medida el mercado, los que consumen productos financieros, dependen de los bancos, pagan los impuestos, trabajan para el Estado, etcétera. Entonces, estos para tener buena conciencia necesitan el mal castigado, y ya no el mal, la estupidez castigada, para ellos tener buena conciencia. Eso es como la sombra la proyectan en los presos y la tienen ahí sufriendo. Entonces, ¿por qué es tan difícil que los discursos anticarcelarios lleguen a la gente? Porque esta mentalidad es la predominante, es la mentalidad que todos tenemos, incluso yo, que estoy hablando así, yo tengo que hablar así contra lo otro que también está en mí, ¿eh? Entonces, ¿tú pareces más informado? Bueno, yo porque por la experiencia que tengo y por la mala leche y tal, ¿no? Pero, mala leche no. Pero la cuestión nos haría falta un poquito más de mala leche. Sí. Claro, nos haría falta todos un poquito. Déjalo. No, ya está, claro, esto es una charleta ya. Oye, ¿y la concentración es el sábado? No, sí, el sábado a las 10:30. Está convocado a las 10, de 10 a 2 en la delegación del gobierno en la calle Colón. Pero supongamos, yo no sé, pero yo creo que a las 10:30 es buena hora para ir, ¿no? Yo voy a ir a las 10:20. Ya no me lo pierdo. Y ahí estamos mucho tiempo al otro lado, ni veinte poca afuera. Van a ir ahí, bueno, la convocatoria surge de una coordinadora de afectados de hepatitis C a nivel estatal, de plataformas de diferentes sitios, que se formó en Valladolid en julio, a finales de julio, ¿no? Que agrupa, pues, Valladolid, Palencia, Salamanca no, País Vasco, Logroño, bueno, agrupa a una parte de las plataformas, ¿no? Entonces, ellos convocaron y nosotros dijimos, bueno, pues nosotros queremos sumarnos. Hicimos una propuesta que está ahí en la mesa esa, a los grupos y tal, así de verdad, porque otros han dicho que sí, pero que está bien, pero que no pueden sumarse, los gallegos, la de Zaragoza, y los extremeños han dicho que sí. Los andaluces que han enterado. Andaluces, pero los andaluces, los de la Asociación por los Derechos Humanos. Yo estoy hablando de grupos libertarios. Y al final, finalmente, los de Valencia, los de Asturias, los de Madrid y los de Salamanca son los que realmente se han implicado. Nosotros aquí dijimos a los de la coordinadora esta que les apoyaríamos, empezamos a organizar el grupo de Tocata, la convocatoria y tal, pero luego hablamos con la plataforma de aquí y con Calsicova. Calsicova es como una coordinadora de ONGs que tienen algo que ver con el VIH, pues el Comité de Antisida, Abacos, Lambda, Ambit, rollos así, hay más, pero ya no me acuerdo, ¿no? Entonces hablamos con ellas y entonces ahora resulta que está bien, convocan ellos. Nosotros apoyamos, ellos convocan, lo han legalizado, hablan con la prensa y tal y cual, pero a nosotros lo que nos interesa no es expresarnos nosotros a nuestra manera. A nosotros lo que nos interesa es que los presos, los 14.000 mínimo de presos que tienen hepatitis C, vean que hay, como dicen los teóricos de los movimientos sociales, una estructura de oportunidades para moverse, para ponerse en movimiento, para reivindicar el tratamiento. Pero es que esto, lo que si pasara, que no es nada seguro que vaya a pasar, pero por lo menos se crea una situación favorable a ello, ¿vale? Es que están siguiendo un criterio muy fuerte para dar el tratamiento, tiene que ser en el último extremo, si no, no te lo dan. O sea, o te salvas o te mueres. Es el último extremo. Tienes que superar 19 y pico, 20 y tantos de fibrosis, que ya estás casi para entrar en cuarta fase, que es casi terminar, ¿vale? Antes no te lo van a dar. Como tú vayas y te hagan la fibroscanner y tengas un 7 o un 8, pues o te van a intentar aguantarte años, te van a intentar meter interferón a sabiendas de que es inútil, que te va a hacer más daño, que te va a curar. ¿Es ese que te cae en el pelo? Sí, es como una quimioterapia, pero en pastilla y inyecciones. ¿Todo ha combinado con otra pastilla? Es pegilado. Sí, es pegilado para... Pero esto va más allá de la hepatitis C, ¿vale? Porque la situación sanitaria es como dice él. O sea, es una situación como de abandono, como de... Sí, pero es algo para ahorrar también. Pero la cuestión es que en el Taleb, la situación sanitaria en el Taleb, o la justificación de que esté así, es que el gobierno en el 2013 dictó un decreto ley por el cual instaba a las comunidades autónomas a asumir las competencias de la sanidad penitenciaria, en el 2004. Entonces, eso solamente lo han hecho la autonomía catalana y la autonomía vasca, que son las que tienen Italia, las otras no. Entonces funcionan con unos conciertos a nivel local, a nivel autonómico, de instituciones penitenciarias con las comunidades autónomas. Entonces todo es irregular, ¿no? Es chapucero, ¿no? Entonces, una movilización por la hepatitis C dentro de la cárcel, apoyada fuera, y además apoyada, hay 700.000 afectados mínimo, censados y tal, y plataformas, pues no, no, no, para todos, pero hay bastantes, están bastante móviles. Si pasara eso, esto se extendería echaría la luz, digamos, de la atención pública sobre la situación sanitaria en el Talego, ¿vale? Y entonces esta situación podría variar. Entonces, no solamente es que la suerte de los presos podría mejorar, sino que, precisamente, la lucha por los derechos se produce cuando los de abajo son conscientes de su fuerza y la ejercen, ¿eh? Entonces, aquí de lo que se trata es de crear una situación en la que los presos sean conscientes de la fuerza que pueden tener frente a la institución. Y esto es un intento de desestabilizar, porque la institución es dominio, ¿no? Es control, es obediencia. Y si no hay obediencia, fijaros lo que le pasaba a él, que por llevar una lucha perfectamente legal, perfectamente legítima, perfectamente pacífica, le ponen en FIES 5, ¿eh? y llegan a maltratarle físicamente y le putean y le hacen cumplir la condena sin ningún tipo de beneficio. No, es más, 2 días más de mi condena. O sea, yo ya cuando pagaste la multa, sí, ya tenía, el domingo tenía mi condena cumplida, 25 años íntegros. Y bueno, el rollo burocrático lo montaron que salió un martes cumpliendo un domingo. Nos dicen que hay que cortar porque tienen que preparar el concierto. La pregunta sobre trato privilegiado o algo así, cuando entra gente como Bárcenas o Pegacano. Sí, eso es claro, por eso. Entonces pues Julián Muñoz se está currando una estrategia ahora que a mí... Yo no digo que el hombre no pueda tener o no deje de tener enfermedades, yo no voy a entrar a juzgarlo porque para eso... Para eso están los jueces. Sí, no es mi papel. Se mide con dos varas. Pero él ahora se está currando una estrategia que no sé si alguno habéis visto las imágenes que han salido últimas de... Bueno, pues él está bajando el consumo de alimentos para perder el máximo peso y achacar el peso a que se está muriendo una enfermedad. O sea, el cachulli de las narices... seguro que como es mediático todo el rollo, se le está dando mucho bombo y platillo, sabrá. Y con la pasta que ha robado, pues tendrá unos, sí, abogados de campanillas. El individuo saldrá, pero ¿qué pasa? Veréis la recuperación milagrosa que va a surgir. Sí, pero una vez dentro, a base de salud, no se tratan todos igual. Unos sí que los tratan bien y otros no. Si tú eres un caso raro, he oído yo, por ejemplo, te tratan mejor. Porque mira los escándalos en la televisión, aparentemente que si la Isabel Pantoja y tal, que la trataban como una reina, denunciaban los directores y todo esto, ¿no? Luego más casos de corrupción y tratan otra manera, al torero. Es de lo que yo he sabido directamente con la vida. El torero, sí, el norte de la cárcel. Que se tiene que acabar, compañeros. Sí.